La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Buenas, bienvenidos a esta octava entrega de Balas sobre Endor. Soy, para los que no me conozcáis, el Coronel Kurt. Los que nos seguís ya sabéis un poco de qué va esto. Antes de presentaros al equipo, que vuelve a ser el de siempre, afortunadamente estamos todos, estamos el Rat Pack al completo, quiero disculparme un poco con los oyentes fieles de Balas sobre Endor, porque aunque es cierto que en su día no prometí ningún tipo de periodicidad en el podcast porque era difícil que nos reuniésemos todos, la verdad es que del anterior programa este ha pasado bastante. Más de uno me ha escrito pidiéndome que el programa saliese. El programa ha salido cuando ha podido ser. En cualquier caso, me disculpo para todos esos que han esperado de más, sobre todo porque llegamos a anunciar una fecha que esa fecha no se cumplió porque al final se nos desbarató todo. Para mí es muy importante estar con el equipo al completo porque ya no es un equipo, es un grupo de amigos desde hace mucho tiempo y por eso para mí, si falta uno, pues ya no es Balas sobre Endor y creo que a partir de ahora, salvo que ocurra algo muy grave, será así y estaremos el equipo al completo que os voy a presentar ahora mismo. Está con nosotros el incombustible Álvaro Gecko. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy feliz con el reencuentro, ¿eh? Sí, había ganas, desde luego que tenía yo muchas ganas, sobre todo, de juntarnos los cinco. Luego ya lo de hablar, mira, ya para mí está secundario, solo ya por volverme a encontrar con vosotros, yo ya estaba ya contento, desde luego que lo estoy. Bueno, vamos a hacer un poco de metapodcasting porque la gente no lo sabe, nos hemos puesto a grabar un viernes a las 11 de la noche, esto se alargará como siempre y luego nos quedamos en esas post-tertulias que demuestra que somos colegas más que colaboradores o empleados y así nos da luego las horas de la madrugada intempestiva. Está con nosotros también el incombustible Gitorso, que está en contra de lo que le pasa a otros españoles hasta las cejas de trabajo. Pues sí, pues mira, he venido del trabajo hace nada y en seis horas me voy otra vez y aquí estoy grabando. Pero bueno, he venido del trabajo, me he duchado bien, me he lavado el pelo con gas gloso lustro para su cabello. Ellas lo agradecerán. Y ya está, ya estoy aquí listo y dispuesto. Esas cuñas no se pagan, que lo sepan. Bueno, con nosotros está también Manuel Callejo, director de Destino Arrakis, porque aquí ya cada uno tiene o su podcast o colabora con otros podcasts, no ya solo con Lode. En el caso de Manuel os voy a aconsejar que si no conocéis su programa os paséis, sobre todo porque los últimos que ha hecho centrados en los años 80 son realmente nostálgicos, están muy bien hechos, con mucho gusto. Además, Manuel me hace el inmenso favor, que no sé cómo pagárselo, seguro que sí, de grabarnos el programa con su caja de mezclas, lo cual mejora bastante el sonido. Manuel, gracias por todo esto y bienvenido a este Balas sobre Endor octava edición. Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Espero que esta vez respetéis un poco a la edad y no me piséis tanto, que si solo terminan los programas, he hecho una piltrafa por los suelos y bueno. Y hablando en serio, pues eso, muy contento de estar aquí con vosotros y de hablar de estas películas que la verdad, todo aficionado tiene que tener un altar. Perfecto. Por último, pero no menos importante, está con nosotros Halcón Maltés, ya el nombre lo dice todo, un forofo del film noir, que yo creo que estará encantado con estas dos películas que me tocó elegir a mí, que luego os presento, Javier o Halcón, ¿qué tal? ¿Cómo es? Pues tío, pues ¿qué decirte, coronel? Pues bien, no, mejor. O sea, estoy encantado de la vida porque es que, claro, por un lado nos encontramos los cinco otra vez, que nos ha costado juntarnos, pero gracias a ti has hecho el esfuerzo suficiente para que estuviéramos todos. Y por otro, además, es que nos has traído dos pedazos de triple SAS, que claro, es que me estoy rozando por las esquinas, tío. Es que yo estoy maravillado de pegarme este viaje hacia Oriente y, claro, no sé, llegar a ese país que es China, ¿no?, convertido en barrio, y luego acabar, ¿por qué no?, en Shanghái. O sea, esto es maravilloso. Súper oriental va a quedar el programa, pero por los títulos, pero creo que es súper intenso. Y quien disfrute este cine seguro que nos va a acompañar en más de algún comentario. Bueno, esperemos que lo de estar en el barro chino no nos dé mala suerte como a los protagonistas. La gente no se lo cree, pero es un poco lo que dices tú. No me importa esperar lo que haga falta, porque ya que no cobramos por hacer este podcast, que menos que llevarnos la satisfacción de estar todos juntos. Bueno, y como diría, después de hacer tanto chupamiento de miembros, pues vamos con las películas. Para el que no lo haya seguido en las redes sociales, cada vez elige uno. Esta vez me tocaba elegir a mí dos películas. Elegí La Dama de Shanghái de 1947, dirigida por Orson Welles, aunque bueno, lo de dirigida, según miréis, lo veréis que no está acreditado como director por un montón de problemas que hubo. Y la otra es Chinatown de 1974. Como veis, cambiamos los dos últimos dígitos, pasamos de 47 a 74, dirigida esta por Roman Polanski, otra película con muchísimos problemas. Esta ya más moderna, en color, pero con todas las características y todo el regusto del film noir. Como hacemos siempre, vamos a empezar un poquito por la más antigua, por La Dama de Shanghái, por ese Lady from Shanghái de 1947, como he dicho, de Orson Welles. No sé si quiere alguno de vosotros hacer el resumen o me vais a obligar a hacerlo como os obligo yo cuando las traéis. ¿Alguno se animaría? Bueno, yo podría animarme, ¿eh? No por nada, sino por un poco hacerlo, si quieres, bueno, pues por acompañarte en ese pequeño resumen. Más que, si quieres, pues más que los temas técnicos que ahora comentamos un poco, que ya tuvo algunos muy importantes por el año en el que se desenvolvía, por el director y el reparto que tuvo, pues más un poco por lo que es el argumento, ¿no? Que nos muestra un argumento de cine negro puro. Es decir, nos presenta a un personaje que se encuentra, nos cuenta en la voz, a través de su voz en off, maravillado con un encuentro con una mujer, ¿no?, en Central Park, en Nueva York, con mucha niebla y un Nueva York un poco tenebroso, pues cómo se queda maravillado de una mujer que, lógicamente, pues no muestra todo lo que tiene detrás, y cómo a través de ese encuentro pues va a acabar enrolado como marinero mercante en un yate de un multimillonario que es el marido de esta mujer, y cómo a través de ese enrolamiento pues se va a ver enfrascado en una lucha entre tiburones, y entre ellos pues cómo en fin va a haber un asesinato de por medio que puede no serlo, una mezcla de no se sabe quién es el asesino pero él es el culpable sin serlo, un juicio que viene detrás, y toda una trama que le va a llevar, bueno, pues a un posible desenlace fatal, como suele ocurrir en estos films, a través de, además, escenas muy surrealistas y a un desenlace, pues en fin, muy de cine negro, ¿no? Estamos ante una película pues en la que la fatalidad se muestra desde el punto de vista del protagonista, y cómo, gracias a su voz en off, pues vamos descubriendo que él puede salir vivo de ello, pero, en fin, siempre a través de no olvidar el semblante de una mujer que es la que por un lado le ha llevado al desenlace, y por otro, bueno, pues no va a poder olvidarla. Es decir, una película compleja, complejísima, pero disfrutable a cada momento, ¿no? Estamos ante otro ejemplo tipo El sueño eterno. Me da igual qué está pasando en la trama, me pierdo, pero lo disfruto como nadie. Perfecto, yo creo que con eso nos vale. Yo aviso a los oyentes, por si alguno no lo ha visto, que no tendría tampoco mucho sentido, tal como tratamos Balas sobre Endor. Aquí no respetamos los spoilers, hablamos de las películas al completo. Si alguno no ha visto La Dama de Shanghái, yo creo que es el momento de que pare el podcast, la vea y luego siga. Voy a empezar un poco por referirme yo a lo que es el inicio del proyecto, que no sé si lo conocéis bien. si no lo conocéis, yo supongo que muchos oyentes no lo conocerán, se van a sorprender un poco de cómo arranca este proyecto. Además me hace gracia porque en Bogdanovic, que es un poco quien más información ha recopilado sobre la Dama de Shanghái, que tiene varias entrevistas con Orson Welles y ha hecho varias entrevistas luego él, que se incluyen en distintos extras de varios productos, DVD, Blu-ray, etcétera, contaba cómo un día, hablando con Orson Welles, le dijo que según John Ford, al final todas las películas eran pues casi el fruto de una casualidad, ¿no? Sean buenas o sean malas. Orson Welles le decía que no solo estaba de acuerdo, sino que veía él la figura del director casi como un hombre que preside un gran accidente. Y yo creo que La Dama de Shanghái un poco refleja eso. Luego, como veremos, Chinatown también, en cierta forma, es otro gran accidente. ¿Cómo se inicia el proyecto? Tenemos que pensar un poco la situación que tenía Orson Welles en ese momento, que era un personaje alabado por algunos, pero sobre todo criticado. Se decía que era un director excesivo, que no había tenido éxito comercial, pretencioso y un montón de cosas. Si hacemos un poco repaso a las películas que había hecho, Ciudadano Kane, El Extraño, y la situación que tenía en la RKO, que lo tenía muy mal visto, y que en ese momento estaba haciendo una obra de teatro sobre la vuelta al mundo en 80 días que le estaba suponiendo un verdadero quebradero de cabeza, vemos que la situación de Orson Welles en ese momento era algo más que apurada. De hecho, en el momento en el que nace esta película, el vestuario que necesitaban para la representación de esa obra de teatro, La Vuelta al Mundo en 80 días, estaba retenido. Necesitaban $50,000 para rescatarlo. El productor, que en ese momento era Todd, no tenía un chavo, se había arruinado, no había forma de sacar dinero, así que el amigo Orson Welles cogió el teléfono, se puso en contacto con Harry Cohn de Columbia y le dijo, tengo una historia cojonuda, te puedo dirigir una película y lo único que tienes que hacer es comprar los derechos que cuestan, que me van a costar unos $50,000, tú me envías el dinero, compramos los derechos y te hago la película. Y le preguntó Harry Cohn, ¿y qué película, o sea, qué obra, qué libro es? No tenía ni idea, miró en el periódico que tenía en ese momento a mano y dijo, la Dama de Shanghái, de Seawood King. Pues vale, fantástico, te envío el dinero. Con ese dinero sacó el vestuario y luego tuvieron que hacer la película. Así de extraño, que no sé si lo conocíais, arrancó este proyecto. Sí, yo tenía entendido... Bueno, y otra versión... Perdona, Abraham, te vas a referir, ¿no? La de Julian Castle. Otra versión, sí. Vale, no, pues Abraham, tú mismo. No, yo me iba a referir a bueno, a otro, es que ya se sabe, esto, Orson Welles cuenta la historia con lo peliculero que era, pues, y ya se sabe de estos directores que les gusta mucho adornarla. Otra vez dijo que lo que hizo para escoger la novela fue la taquillera del teatro en ese momento, porque claro, él había ido a llamar por teléfono a este productor a la taquilla del teatro. Entonces, cuando le dijo, bueno, ¿y qué novela es? Explícame el argumento. En ese momento le quitó de las manos a la taquillera la novela que estaba leyendo, y que era La Dama de Shanghái. Entonces, bueno, era Si me muero antes de despertar, que es la... Uh-huh. El título de la novela, ¿no? Y entonces le leyó la solapa de detrás de la novela y el productor dijo, ah, pues me parece muy bien, vale. Y esa es la versión que conocía, vamos, pero ya se sabe que estos directores adornan mucho. Bueno, en cualquier caso... Ya he tenido otra referencia, que los derechos los habría comprado el productor ejecutivo, William Castle, de la película... Y le mandó un borrador de guión a Welles. Y lo siguiente, ya que recibió la llamada este señor, a través de esa persona que le había pedido que había ofrecido el proyecto a ese productor para conseguir ese dinero que te referías, pues ya le dijo, oye, que Orson Welles está interesado en esta novela. Coño, pues esa novela ya era la que yo ya he comprado y yo se la había comentado a Orson Welles. O sea, que de alguna forma puede ser real aquella anécdota del tema de los $50,000 para luego, como excusa o coartada de Orson Welles, a través de un tercero comunicárselo a William Castle. Pero este señor, de alguna forma, o por lo menos así es la referencia que he obtenido, sí fue el que realmente pagó por los derechos de la novela. Y a partir de ahí ya, este, de alguna forma dijo, joder, me voy a pegar a este señor hasta Orson Welles porque seguro que aprende un huevo con él. O sea que de alguna forma puede haber este señor comprado los derechos de la obra, pero de una forma indirecta, al final parece como que la medallita se la cuelga Orson Welles. Bueno, antes habéis citado el nombre de la novela, que es If I Die Before I Wake. La película, durante un tiempo, se barajaron tres títulos. Uno, el de la novela, otro que era Black Iris, otro tercero que fue The Girl from Shanghai, que al final se sustituyó por The Lady from Shanghai. Es interesante también ver un poco lo que fue la filmación, porque aunque no lo parezca, la película, luego entro en eso, está recortada por órdenes de Harry Cohn, pero además está fotografiada en partes muy diferentes y además se nota. Eso es porque realmente en la fotografía hay tres personas haciendo la dirección de fotografía. Está Charles Laughton Jr., que aunque a la gente no le pueda sonar mucho el nombre, yo creo que tiene películas muy interesantes como El tren de las 3 y 10 o Dos cabalgan juntos. Está, que parece sorprendente, Rudolf Maté, el de Vampir y Ser o no ser, y Hilda, y está también Joseph Walker, que era prácticamente, yo no voy a decir el favorito, sino casi el único de que trabajaba con Capra, que aquí este, pues, la lista de películas que tienes es ingente, desde Caballeros sin espada, Luna nueva, Qué bello es vivir, todo, grandísimas películas. Pues entre los tres hacen la película, que es algo sorprendente, porque además los tres son potentes, sobre todo Maté y Walker, y luego yo creo que además eso se nota un poco en que hay tres manos en la fotografía. Digo que la película está recortada y que está cambiada porque aquí, y antes de que le pasase como contamos cuando hablamos de Seth de Mal, cuando Harry Cohn vio la película un poco terminada, no entendía nada, estaba totalmente despistado. Hay una anécdota que no he podido corroborar, que sea leyenda urbana, que llegó a ofrecer $1,000 a quien consiguiese explicarle la historia, así que ordenó recortar metraje, sobre todo metraje de la parte final de los espejos de la Casa de los Locos, que eso está muy, muy recortado, y de hecho se cabreó tanto que dijo que esa era la última vez en su vida que contrataba a alguien que fuese director, guionista, actor y productor de la película, porque no lo podía despedir. Dice, a partir de ahora, en cada papel de estos, una persona distinta. Así le puedo decir, tú, vete. Con eso te está diciendo que si no despidió a Orson Welles es porque no pudo. Orson Welles quedó muy descontento cuando vio el metraje final. Hizo uno de sus famosos memos, este el primero, porque además estaba rodando a la vez prácticamente Macbeth. De hecho, se estrenó casi al mismo tiempo Macbeth, y fue también otro fracaso. Mandó un memorándum diciendo que no estaba de acuerdo, que lo que había que hacer, lo que no había que hacer. No hicieron ni puto caso. Se ve que no escarmentó, porque es lo mismo que le pasó luego en Seth de Mal muchos años después. Y de hecho, todos estos fracasos y este problema hace que justo después de esta película, Orson Welles, como ya comentamos cuando hablamos de Seth de Mal, se fuese a Europa harto ya de los Estados Unidos. Sí, incluso el presidente de la Columbia, que ha dicho que ofrecía $1,000 a quien consiguiera explicársela, intentó remontarla, intentó pasar toda la parte del juicio al inicio de la película y rodar escenas, o sea, más escenas del juicio, y hacer como que todo era una especie de flashback y que todo se explicaba a través del juicio, ¿no? Para explicar la película, porque no entendía nada. Pero el problema es pues que Rita Hayworth ya estaba muy cambiada, estaba en otro rodaje, con otras cosas, y que el coste de rodar esos planos que le faltaban era más alto que todo lo que había pagado por la película. Y al final pues desestimó la idea de hacer ese montaje que tenía él pensado. Sí, es un director que siempre ha arrastrado Welles, este tipo de historias y de leyendas. Sus proyectos originales pues pasan por ser maravillosos, y lo que ha quedado, bueno, quitando Ciudadano Kane, pues son obras un tanto mutiladas. Ya le pasó con El cuarto mandamiento, ¿no?, de Magnificent Andersons, que se considera, según decían, era una película maravillosa, pero él se fue a rodar un documental a Brasil, dejó dejó la responsabilidad de la edición en manos del estudio y luego el resultado pues no pudo disgustarle más, ¿no? Parece que a Wells pues siempre le ha perseguido esta especie de maldición, ¿no? Que no le dejan editar las películas como él las tenía pensadas, y muchas veces también se le ha achacado a que un poco las abandonaba, ¿no? Abandonaba esa responsabilidad para luego lamentarse, ¿no? Y de hecho, en este caso, si me permitís, yo creo que es el caso más claro de lo más alejado que podía haber sido una película de lo que él pensó en su momento, porque Sed de Mal, por ejemplo, con Sed de Mal, que ya la comentamos en su día, tenemos varias versiones, ¿no? Tenemos la versión inicial que salió y tal, y luego parece que la que más ha calado y la que después se ha publicitado, se vende y se encuentra es la versión posterior, con más montaje, con todo lo que gracias a Orson Welles se pudo parecer a lo que él quería y tal, pero en este caso no. En este caso siempre se ha comentado de esa leyenda oscura de todos los minutos que hay de metraje que nunca salieron a la luz, que tenía, así como del principio, y cuando comentamos el principio creo que es radical, porque toda la escena de Central Park la tenía prácticamente planteada como lo que fue luego en Sed de Mal su principio. Sí. O sea, haber hecho un traveling de la leche, montar toda la escena a través de lo del caballo mucho más, y no pudo salir a la luz. O al menos yo siempre he recordado eso como una leyenda negra, ¿no? El Sed de Mal que no pudo salir aquí porque a él no se lo consintieron, ¿no? Pero vamos, aquí hay mucha tela que cortar, porque aquí le cortaron muchas cosas, bueno, y otras no. Otras muy buenas sí, como puede ser, y ya voy soltando pildorazos, ¿no? Pero esto de coger a tu mujer con la que te estás separando y decir, pues te voy a poner de guapa, pero te voy a cortar el pelo y te voy a poner de rubia, a ver cómo quedas, ¿no? Por ejemplo. O tantas cosas como se permitió hacer aquí, ¿no? Que fue un poco, en fin. Es que era un tío autor, es que era, en fin, había que dejarle a su aire y que pintara, ¿no? Pues tú haz aquí, crea, pero claro, en esos momentos pues eso no encajaba con lo que hacía falta, que era que la gente fuera a verte al cine, que comprara sus entradas y que dieras dinero a los productores, que era lo que hacía falta, ¿no? Pero vamos, es un tema delicado. Bueno, pues mira, ya que mencionas ya por fin a Rita, la mega estrella de la peli y la belleza absoluta. Margarita Carmen Cansino. Margarita Carmen Cansino, sí. Hija pues de bailarines españoles, padre sevillano y madre irlandesa. No, pues mira, así como antes avisabas el tema de la pasta, que hemos sacado ya aquí esto de la cifra de los 50.000 pavos, luego los 1.000 pavos. Pues mira, el presupuesto es de 100.000, se va a 2.300.000. ¿Por qué? Por Rita, es la mega estrella. Luego también, ¿qué ocurre? Se rueda, por lo menos gran parte, mínimo un tercio de la peli, sobre todo en escenarios naturales, pero a mí la anécdota que más me mola es el propietario real del barco donde navegan los protagonistas. Errol Flynn, pero calla, ya no solo la alquila en plan mercenario, aquí corporativismo no, yo te cobro un pastón, pero es que además lo tengo que capitanear yo, y claro, ya sabes cómo soy, a mí el pimple pues me va, las mujeres no te cuento. Y no solo entonces, el barco, el perro también era de él. El perro también. Entonces, claro, cada parón, pues al señorito hay que esperarle, retrasos y retrasos, o sea, el barco saca, el famoso barco del amigo Errol, pues eso hizo que el presupuesto, pues fíjate, vamos, que lo de los espejos, eso es pecata minuta, eso no es nada, es el barquito, además las forgas con Errol. Se le puede ver en un montón de fotos de estas, de lo que llaman los americanos el behind the scene, que está prácticamente en todos los sitios, y siempre con una copa al lado. Es el no cameo. Bueno, ahora que habéis hablado lo de Rita es un poco para contarlo, porque como dices tú, es la gran estrella de la Columbia. De hecho, Harry Cohn la protegió mucho y de hecho obligó a hacer cambios para que ella estuviese mucho más guapa. De hecho, fue él quien obligó a meter esa escena con el tema cantado, o sea que la protegió mucho. No iba a estar en la película. Como has dicho, estaba todavía casada con Orson Welles, pero el matrimonio iba muy mal. La gente quizás lo sabe, quizás no lo sabe. Rita o Margarita Carmen Cansino, como queráis, era una persona muy complicada para vivir con ella. Había sufrido abusos en la infancia, no estaba psicológicamente preparada para una relación. De hecho, la relación con Orson Welles fue muy tempestuosa. Se cuentan muchas anécdotas sobre que antes de conocerla, Orson Welles había visto una foto de ella en plan pin-up y había dicho, algún día me casaré con ella, que viajo a Estados Unidos por todos Estados Unidos para seguirla y tal. Bueno, todo eso vamos a dejar esas leyendas con parte de verdad de lado. Lo que sí está acreditado, porque lo ha contado ella misma y varios biógrafos, es que cuando Rita se enteró que Orson Welles estaba haciendo esta película y que había pensado en otra actriz, de hecho se sabe que la actriz era Barbara Lahr, ella se interesó por el papel y entonces digamos que le hizo una pequeña trampa. Ella en ese momento estaba haciéndose una casa nueva en Brentwood, de hecho se la estaba decorando todo lo que era el mobiliario y todos los estucos y todo, se lo estaba haciendo el decorador escénico de la Columbia, Wilbur Menifee, y cuando este le estaba haciendo la obra, fíjate si ya lo tenía claro, que le dijo que le hiciese una gran cama de matrimonio. El otro estaba un poco loco, me decía, bueno, si ya no estás viviendo con Orson ni nada, tú hazte que vamos a volver. Cuando Well fue a la ciudad para preparar un poco cosas de la película, le llamó, le dijo, ¿qué vas a hacer? Pues nada, estoy aquí, me voy a ir al hotel Bel Air. No, vente a casa, hablamos, cenamos. Esa misma noche ya se quedó en casa, no fue al hotel, le consiguió sacar el papel. Orson Welles lo tomó un poco en plan de a ver si con la película nos reconciliamos. Al final no se reconciliaron, de hecho llegaron a divorciarse antes del estreno de la película, y así fue un poquito como entró Rita. Y de todas formas, si os fijáis en la película, cada plano que sale está cuidado con el blur, con el brillo, para que esté espectacular. Sí, tengo que decirlo, la fotogenia que tiene aquí pues Rita Hayworth pues es inigualable, ¿no? Solamente igualable a lo mejor a Hilda, que yo creo que es lo más top de su filmografía. No sé si estaréis de acuerdo. Nadie fumaba tumbada mejor que ella. Es que esa escena es tremenda, pero la saca guapa en todos los lados, porque en el mismo juicio, cuando está con ese tul por la cara, todo está espectacular, unos pestañones, unos brillos en los ojos, el rubio con el pelo corto le queda fantástico, hasta con la pistola, claro. Está potente, dan ganas que te pegue un tiro, coño. De todas formas, juega un poquito con nosotros, porque la saca prácticamente mirando a cámara. Cuando los presenta a ellos, que la presenta en el carro, le habla, o sea, nos habla a nosotros realmente. O sea, es que nos está casi embaucando a nosotros, no solo a Michael, ¿no? O sea, casi es eso, casi nos invita a nosotros a entrar a esa película. Y quizás yo me siento muy identificado con Michael en la película, quizás por eso, ¿no? Porque en cierto modo me habla a mí, ¿no? Y emplea mucho eso, el primer plano de ella, pero prácticamente mirando a cámara. Sí, sí, y si me apuras, además, ahí el ejemplo más clave yo creo que será el de, que lo comentaremos seguro un poquito, que es el tema del baño, o sea, ese chapuzón que se pega, sí. Y que ves desde el barco con esa maravillosa toma que te mete dentro de los prismáticos, que te hace sentirte un voyeur, o sea, estás mirando una tía bañándose, y con ese sentido también, que la estás viendo tú, que crees que estás solo y que crees que nadie te ve más. Es decir, esa sensación de soy un mirón. ¿Cómo me ha convertido esta película en un mirón? Y una tía que además que ya no es que se tire y que se bañe, sino que es que parece que cuando sale no se ha despeinado. O sea, es una belleza clásica a más no poder, macho. Es embaucadora. Tú sonreías más que Grisby entonces en la toma. Pues sudaba menos, pero sonreía igual, sí. Bueno, ahora como veo que estamos por meter a todos los personajes, voy a citar un poco los cuatro principales, porque creo que esta película es de cuatro personajes y de cuatro actores. Y fíjate que os voy a decir, igual me decís que estoy loco, pero quizás Orson Welles haciendo de Michael O'Hara es el que quizás, no es que me guste menos, pero si tengo que priorizarlos, lo pongo en cuarta posición. Porque Rita haciendo de Elsa está magnífica, porque Everett Solange haciendo de Arthur Bannister está impresionante, y porque el tiempo que sale Glenn Anders haciendo de Grisby, yo es que me puede, es que es un personaje. Es que quizás sea un poco extremo cuando lo ves doblado al castellano, porque queda un poco más artificial, pero en su versión original, la verdad es que tiene una mezcla de locura, cinismo, cara dura, que es espectacular. Maravilloso. Yo quizás ahí te debería decir que para todos supongo que nos pasará lo mismo con O'Hara, que es Orson Welles, que es el un poco el más flojo, pero porque es que el guión es el que menos le ayuda al guión, por sí, así decirlo, ¿no? Eso es un poco lo que le pasa. Los demás tienen todos un encanto maravilloso, porque es que Everett es maravilloso, es que Everett es encantador, te ríes con él, está siempre, pues, si no, está borracho, o sea, es muy divertido. Rita, pues claro, te enamoras de ella, o sea, es la típica mujer que, por favor, a kilómetros, ¿no? Esa mujer que no querré tener nunca, cerca. Pero mira, y Chris B es divertido. Pues es curioso porque Everett apenas no había hecho nada, había hecho un par de peliculillas, pero bueno, había trabajado en Ciudadano, ¿qué? Pero había hecho papeles menores. Y era un actor que venía principalmente de la radio, de trabajar con Orson Welles en radio. Y claro, aquí como igual no se fiaba mucho Orson Welles de su presencia física o de su interpretación física, le puso el detalle de las muletas, que me parece sensacional, ¿no? El hacerle así como una especie de tullido, ¿no? Que funciona muy bien. Es un poco como dices, se había enamorado además de él al verlo, enamorado artísticamente, al verlo en Lo Mejor Es Reír, pero es como dices, le creía que no sabía caminar bien y le puso esa cojera. De todas formas, lo que has dicho tú, Halcón, es que es exactamente así. De hecho, yo creo que hay un momento para mí central en la película que la define un poco todo, luego ya veremos algún otro detalle, que es cuando Michael O'Hara cuenta la anécdota de los tiburones, ¿no? De cómo está una vez pescando un tiburón, el tiburón que pesca empieza a sangrar, se empiezan a reunir tiburones y al final los tiburones con la orgía de la sangre se comen unos a otros, y luego en la película, si te fijas, él es el pescador, pero los tiburones son los otros. Entonces siempre es más atractivo el tiburón que el pescador que está en el bote. Y los que realmente se muerden, pues son Elsa, son Bannister y es Grisby, ¿no? De todas formas, yo creo que además es que Michael O'Hara queda definido desde el principio, porque prácticamente de las primeras frases que dice en la película es esa de hay gente que olfatea el peligro, yo no soy uno de esos. O sea, claro, lo está diciendo, se encuentra con una femme fatale y dice, vamos, yo es que no me di cuenta, ¿no? Claro que sí. De todas formas, la película tiene un punto como un poco loco, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el personaje de Grisby, pues todos los soliloquios que tiene, todas esas ideas un poco locas de sobre el fin del mundo, las bombas, esa sonrisa de estar como un poco pirado, ¿no? Te descoloca un poquito. Pero luego en sí lo que es el grupo de personas con las que se enrola en el barco, y son unos abogados que se meten en un barco y se tiran todo una serie de meses por el Caribe yendo de fiesta en fiesta, ¿no? Ya te pones a pensar y dices, joder, qué bufete de abogados más maravilloso, ¿no? Qué bien se lo pasa a esta gente, ¿no? El tío es igual al Álvaro. Sí, esos viven bien. No, pero esto me parece que estarán los pasantes ahí con los trámites procesales, y luego esto ya para los juicios. Bueno, a ver cuándo nos invitas al barco y nos das una vuelta. ¿A cuál de ellos? tú no los bautizarás Circe y tal, los llamarás Green Arrow. Lo llamaré Balas y al otro Endor. Habéis sacado ya a Grisby. Yo creo que además es el detonante en el cual a partir de ahí se puede sentir esa tensión, ¿no? Esa atmósfera asfixiante entre todos, porque con esa sonrisa falsa y cínica y con esa apariencia como de tontorrón, yo creo que es donde desde luego da pie a todas estas conversaciones tensas, que desde luego ya la conclusión de O'Hara a tener conciencia de dónde se ha metido, ¿no? Pero que obviamente, bueno, pues este agujero negro llamado Rita, pues le va a absorber. Es curioso además, porque de alguna forma también este va muy independiente, ¿no? Toma sus propias decisiones sin tener que tener en cuenta lo que digan los demás. Y a mí, antes has sacado lo del tema del tiburón, fíjate, si es verdad que esa conversación, ¿no? Esa exposición era la que pues siempre recordabas de la peli. Pero oye, viéndola otra vez, a mí esta conversación que tiene, este diálogo que tiene con Bannister en relación a desautorizar esa opción independiente que tiene O'Hara con el tema del dinero, en el sentido de bueno, tú crees que eres independiente, pero tampoco tienes seguridad, y es donde entra el juego del dinero, que tú al final por dinero sí te puedes manchar las manos, para lograr esa seguridad, ¿no? Que es la que te va a llevar a la felicidad. Y hacía él la analogía con la empleada que tiene, porque era la empleada del anterior propietario del barco, que él por, en un juicio arruina y la contrata. Y entonces hace esa... A mí me llamó la atención por eso, porque yo muchas veces casi que llego a esa conclusión, ¿no? Oye, el dinero no da la felicidad, joder, pero el dinero sí da la seguridad, ¿no? Y la seguridad sí puedes, te puede llevar a la felicidad. Entonces, a mí, la verdad que eso, sí, yo creo que ahí le desmonta y prácticamente le deja sin palabras. Luego ya te saca el tema este de los, del tiburón, pero yo creo que ahí le desmonta, ¿eh? El, este razonamiento. Y desde luego por eso ahí el Bannister pues saca esa verborrea de abogado hábil, que desde luego poder montar cualquier argumento, porque estaba como muy de sobra, muy no, yo voy por mi cuenta, yo estoy aquí, me contratas y luego me voy, voy a intentar cepillar a tu mujer, pero luego ya veremos, ¿no? Pero resulta que no, ahí le toca y le deja callado, ¿eh? Entonces yo, fíjate, lo que es la película, lo que más me gusta precisamente es todo este juego que hay en esta travesía, con el Grisby ahí por medio y desde luego que es el elemento, creo, ahí desestabilizador de todos. Pero al final yo creo que se ve también retratado y de alguna forma yo creo que también él no deja de ser muy distinto al resto, ¿no? Yo creo que esa escena, fíjate, por eso me ha recordado cuando ha sacado a colación lo de los tiburones. Grisby que tiene un punto, yo creo, muy claro de locura y también prácticamente sádico, ¿no? Yo me ha impresionado mucho al revisitarla ahora la escena del acantilado que hace un contrapicado, que están los dos en el borde, que está O'Hara con Grisby, que está planteándole que simule su muerte para cobrar un seguro, una cosa así, que demuestra lo estúpido que es O'Hara. Y esa conversación, hay un momento en que se torna en me podrías tirar ahora, y hay un momento de tensión que además ves el acantilado, ves el agua, ves al otro que está con una mirada súper chispeante como diciendo este en el fondo tiene curiosidad por saber si ahora mismo lo tiraría, ¿no? Entonces todo eso que tiene el personaje de Grisby o cómo los putea en plan de me voy pero se queda para comprobar que los dos se besan y luego dejar claro que los ha visto, es un poco el manipulador que va tejiendo un poco al final todos los problemas que van a sufrir estos tiburones, porque son todos unos tiburones, pero digamos que es un poco el elemento que está por medio jodiéndolo todo. Hombre, y es el que mete además en la historia a O'Hara, ¿no? Es decir, O'Hara está ahí dentro gracias a que ella ha podido, bueno, se han encontrado y tal, pero es que le ha enrolado en el tema, pero es que es Grisby el que le dice a este O'Hara, ¿te quieres meter en el tinglao? ¿Tú has matado a alguien, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, como ya sabemos que has matado a alguien, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo por este dinero? Pues bueno, ¿y si fuera yo, no? De todas formas, tiene la película, tiene líneas de diálogo hilarantes, ¿no? Porque hay que... Uh-huh. Que alguien te entre con esas preguntitas, ¿no? Y lo matarías ahora, y tal y cual. Y luego el plan que le suelta, el plan es absolutamente loco, ¿no? Dice, no, tú vas a confesar que me han matado, pero como no va a aparecer el cadáver, pues aquí no ha pasado nada, ¿no? Y no solamente eso, que eso le suelte... Tan fácil, ese, ya, eso es muy extraño, eso es muy extraño sí, porque... Sí, pero es más extraño... Es más extraño todavía que el otro acceda, ¿no? Y que de alguna claro, manera... Tú, es que además has visto que Michael O'Hara tonto no es. Tú les has visto hablando con ellos a su nivel y por encima de ellos. En la conversación de los tiburones que sucede antes de esto, joder, le has visto a él plantear ahí unas ideas y unas cosas que dices, hombre, este tío tonto no es. ¿Cómo accede a esto? Que no tiene ni pies ni cabeza y que, vamos, o sea, es que ¿cómo consigue acceder a esto? Pero tú fíjate que el planteamiento es, tú haz como que me matas, pero no me matas, pero dejamos pruebas de que me has matado para yo poder cobrar el seguro. Y el otro le parece bien el plan, y cuando llega al juicio le dice el otro, a ver, pedazo de membrillo. Claro. ¿Cómo va a cobrar el seguro si se supone que está muerto? Y otro con la boca abierta como diciendo, ah, sí, pues tenía razón. Es que no tiene, pero no tiene ni pies ni cabeza. Lo de las conversaciones, entiendo que en algún momento pueden ser un poco... chocantes cómo se plantea, pero están bien hechas, son chispeantes, si te acuerdas, ¿no? Por ejemplo, eso de cuando hablan de precisamente de que ha matado a uno, luego si quieres nos comentas el cambio en la censura española, pero dice he matado a una persona, y otro cuando le dice he matado se le ilumina la mirada otra vez, ese punto sádico que quiere saber, le dice volverías a hacerlo, y le contesta el otro, si fuese como aquel tipo desde luego. O sea, sí, dices, sí, Además, esa secuencia es muy graciosa, es súper interesante, está muy bien construida, que es cuando, bueno, la presentación de Grisby, ¿no? Cuando llega allí, que empieza con planos muy amplios, con planos de voyeur, con los prismáticos, y claro, luego empieza a ponerse la cosa tensa porque Michael no sabe... Esos planos son la leche, ¿no? Cuando empieza a observarlos a través de los prismáticos y tienen un montaje, unos cambios de plano, según mira, que son impresionantes, ¿no? Sí, sí, y además luego le ves lo de acción-reacción, ¿no? Lo que ve y la reacción de él sudando y lamiéndose como... Estoy ahí. Y le ves que tiene ahí... O sea, que se siente atraído por ella y luego, claro, cuando sube al barco, Michael no sabe quién es. Él se presenta como que es el socio de Bannister, pero Michael no sabe quién es. Le ve que está ahí todo el rato mirando al otro y diciendo tal. Y empiezan a cerrarse los planos cada vez más, haciéndose con el mismo angular, pero cerrándose. Entonces empieza a deformar las caras, ese sudor, y se empieza a crear ahí una tensión, que son como dos perros ahí sacando los dientes pero por el mismo hueso, ¿no? Pero a mí lo que más me agobiaba es pensar que estás de vacaciones en el Caribe, de playa en playa, y tener que ir con un traje, ¿no? Con traje, corbata y sombrero, claro. El tío sudando a chorros, ¿no? La imagen es agobiante, ¿no? Uh-huh. En fin. Y aquí es donde está el tema del doblaje. Que si la ves doblada, pues Michael le explica a quién mató, porque le explicaste, bueno, ¿y a quién mataste? ¿Y por qué lo mataste? Y claro, le explica a quién mató y no tiene nada que ver con la versión original. La versión original resulta que, claro, mató a un espía de Franco que era murciano, lo mató en Murcia, a un espía de Franco. Y entonces el otro le dice, bueno, y a mí me matarías, pero yo también, yo estuve con Franco, yo le dice, yo trabajé para Franco, y dice, me matarías, entonces se crea ahí una tensión, toda esa tensión en la versión doblada no es tan brusca, tan fuerte. Es que es un espía europeo, sí, pero dice, es un espía europeo. Y ya más lejos, ¿no?, la cosa. Y luego, una cosa que me fascinó de la película es el lugar donde van a buscar trabajo los marinos, ¿no? Esa habitación ahí, ese salón con esos tíos ahí hacinados con un mono. Luego, ¿y qué hacía ahí Orson Welles en otra habitación escribiendo a máquina, ¿no? Pero eso, yo creo que eso ya lo hemos visto en más películas. ¿Y qué hace el multimillonario, el abogado más importante criminalista del mundo, ¿no? Porque, bueno, es de este país, pero es del mundo, que se acerca allí a buscar a un tal marino que ha salvado a su mujer por la noche de las garras de unos secuaces en Central Park para contratarle. Otra escena loca, que no sé, tú te pones a veces a... Bueno, hombre, bueno, que te haya escrito... Es temporal y todos borrachos allí luego. Sí, que... Si es, a ver, ser realista, si esa pedazo mujer os dice, me han salvado la vida, me gustaría que este marinero viniese en el barco, bueno, coger las muletas y vas, ¿no? Sí, directamente, para que ya te sigas salvando delante de mí, ¿no? Luego otra escena loca... Otra escena loca. Esa extraña, él reniega luego. Él comentaba que no le gustó nada cómo quedó, cómo se montó y cómo incluso se dirigió, que la veía, pues eso, de comedia loca o estúpida, ¿no? Que no coincidía un poco con sus planes. Él luego, fíjate, no se arrepintió mucho de toda esa parte de, como dice Manuel, el marino, ojo, los monos y todo eso. Es eso. Pues, gracioso, pues tiene una frase buenísima ahí, que es la de que le dice, bebes. Y dice, bueno, no exijo que lo que tenga delante tenga vitaminas y lo suficientemente fuerte, ¿no? Está muy bien. Sí, los personajes secundarios también tienen un punto, el punto gracioso, ¿no? Pero luego también otra escena loca. Yo he visto otra secuencia loca que además quería preguntar por ella, porque es muy rara. Resulta que él se encuentra en el inicio con ella esporádicamente y claro, se queda encandilado con ella en el parque, pero cuando la acompaña a donde tiene el coche en el garaje, todos los que están en el garaje son los empleados del barco. Eso ¿qué hacen ahí en el garaje? Que es súper loca, ¿no? Pero... además pegado en la pared ahí de espaldas. Sí, uno le aparece por detrás así, de repente, ¿no? Otro está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y además todos aparecen alrededor de él, ¿no? Claro. Bueno, y es que hablando de cosas raras, ¿por qué no os pareció raro que si tú le ofreces un cigarro a una mujer como esa, ella diga que no fuma, pero te lo coja y lo guarde en un pañuelo? ¿Eso cómo es, tío? O sea, ese pequeño detalle, claro, entiendo que nos ata a todos. O sea, eso no es... Uf, es brutal, pero es que... Luego acaba como... fumando, porque el problema es que se aficiona al tabaco por culpa de él. Porque le da el primer cigarrillo, no se fuma, pero luego se lo fuma después en el barco y al final acaba fumando como una carretera. Claro. Y, oye, ni tose ni nada, fíjate. Bueno, pero a ver... La no fumadora. A ver, la premisa de las Femme Fatal, y esta es una Femme Fatal, es que aunque tú sepas que te va a llevar a la perdición... Te ves arrastrado pues por esa atracción física, por un montón de cosas, ¿no? En este caso eso iría aún a más abundamiento porque este es tan tonto que ni siquiera ve cómo es la mujer. Y fíjate que le da pistas, ¿no? Le dice, me gano la vida apostando, ¿vale? Le dice, a mí me gusta el amor como lo conciben los chinos, ¿no? Que dicen que el amor no dura y que por eso lo mejor es amar apasionadamente y así te libras del amor, ¿no? Como diciendo, me vas a durar un telediario. Y el otro se supone que estará pensando, pero menudo telediario me voy a pegar. No, y otra pista que me ha dado muy clara es, bueno, yo soy de tal sitio, del Tojo, no me acuerdo a qué puerto dice, de tal puerto, dice, joder, eso es uno de los sitios peores del mundo. Dice, ¿conoces algún otro peor? Dice, Shanghái. Dice, pues ahí también he trabajado yo. ¿Y con pistola en el bolso? Sí. Todas las mujeres llevan pistola en el bolso en Estados Unidos. Sí, pero eso sí que es un detalle cojonudo de la peli. O sea, cuando ya la ves bien y la maduras, dices, coño, lo que parece una chorrada, que es que la tía lleve una pistola, ¿no? Que te podemos quedar al principio, pero claro, que le diga a él, ¿no? No, es que era para que la usaras tú, porque yo no sé usar esto y tal. Es lo que luego te da la esencia de toda la trama de la película, coño. Es que esa es la pistola con la que va a matar a Grisby. Es que no, está que todo también, como muy vana. No, y que también de alguna forma, sí, esos asaltantes, qué casualidad, que aparecen por ahí en el Central Park, cuando ya está esta idea con ella, pues... También puede haberles de alguna forma amenazado con el arma, pero no lo saca. Entonces, sí, la pelea. ¿Por qué no lo saca? Porque quiere que le salve, ¿no? El caballero de la brillante armadura. Es una cosa rara. No sabes si está todo preparado. Yo dudaba de si está todo preparado, porque claro, luego les ves a todos los del barco en el garaje y al final tienes la sospecha de que está todo preparado o de que es todo sí, una artimaña o algo así, una pantomima. Sí, yo lo reduzco a los tres como si nada, Sí, parece, hombre... Una coreografía, un baile así, ¿verdad? Parece que todo... Una performance rara que... Parece que un asalto en toda regla. Wells te está diciendo un poco que, bueno, se sitúa como personaje central y todo está orbitando a su alrededor, ¿no? Y ahí, pues, ahí tienes toda la parafernalia de malos, pues eso, girando a su alrededor y manipulándole, ¿no? Sí, en eso me parece estaba todo improvisado. Estaba todo improvisado. Hombre, no sé. Aquí el director de fotografía, Charles Laughton Jr., era muy famoso precisamente por sus escenas de acción en exteriores. Era conocido por esto y además era uno de los directores de foto más solicitados para westerns. John Ford hizo tres películas con él, por ejemplo. Y de hecho los exteriores son importantes porque aunque hay bastante... rodaje de estudio y en interior, hay escenarios en Acapulco, en San Francisco, que todo eso le da siempre mucha vida a las películas. De hecho, Orson Welles lo tenía muy claro: si tú quieres hacer las películas realistas, tienes que tener escenas en exteriores. Las maneja bien él a la hora de planificarlas, como hemos dicho, uh-huh. Hemos dicho, Charles Laughton la rueda fantástico y eso queda muy bien. El otro gran mérito que siempre lo hemos dicho de Welles es cómo crea atmósferas, ¿no? Yo creo que en esta película se nota porque todo lo que ocurre en segundo plano es muy importante. De hecho, incluso lo utiliza para cambiarte el tono de determinados momentos, ¿no? Tienes el momento, por ejemplo, romántico en el acuario y de repente te coloca una excursión de críos que espían, se descojonan y te cambia totalmente. Le da realismo a la escena porque te parece... razonable que eso ocurra, que haya niños que tengan esa reacción, te quita el dramatismo de la escena de romántica muy muy profunda y así lo va haciendo con otro. En el mismo bar que hemos comentado hay una atmósfera, otra cosa es que tenga un estilo un poco, y ya donde hay una atmósfera brutal es en el juicio, que lo del juicio ya es increíble. Ahora, si queréis lo comentamos, el juicio sí la es un humor, es humor, yo me parto de risa desde el principio, es que tiene unos chistes de Es un chiste constante. Es que está con protesto. Responder a esa pregunta supone hacer un análisis del cerebro de la gente y se parte todo el risa. Es una parodia. O el Bannister interrogándose a sí mismo. Claro. El juez pidiendo explicaciones a la gente que está allí caído en el suelo, diciéndole que explíqueme qué ha ocurrido aquí. El otro está inconsciente de la paliza. No, de alguna forma es una parodia absoluta. Y también es cierto que esa es una referencia que también he podido localizar, que Welles, vamos, no tragaba a los abogados, y de alguna forma, pues nos, me imagino también al aparato de justicia norteamericano, de alguna forma, pues ya que tiene la posibilidad de ridiculizarlo, pues lo hace, sobre todo también con la figura del jurado, porque obviamente el numerito de Bannister es para ganarse a jurado, pero porque es que esto del interrogatorio a sí mismo y además, bueno... El letrado pregunta esto y el testigo responde lo siguiente. O sea, no le he preguntado eso, responda solo sí o no. Exacto. Además, el tío lo dramatiza en plan: bueno, señor Bannister, ¿qué opina el señor O'Hara? Pues es muy eficiente y tal, no sé qué. Eso. Bueno, no será tanto y tal. O sea, además lo protesta todo. Creo. Y el juez a veces dice, se admite, otras no se admite. Hay un homenaje muy bueno de Woody Allen a esa escena, en la que se interroga a sí mismo en... Creo que era en Toma el dinero y corre. Pero mira, buenísimo. La clave está un poco en lo que ya apunta, creo que ha sido Álvaro, en el sentido de que odiaba a los abogados, odiaba a los juicios. De hecho, estaba muy en contra de todo el sistema legal. Y si os fijáis, os lo voy a comentar para que os fijéis la próxima vez. Hay una yuxtaposición en la que se nota perfectamente cómo va a plantear todo. Hay un primer plano, cuesta verlo, pero es una yuxtaposición, pero la próxima vez os fijáis. Hay un primer plano del ajedrez que tiene el juez en su despacho y cambia y pasa de ese prácticamente primer plano del ajedrez con la ventana al fondo a una toma cenital de la sala del juicio, diciéndote que es un juicio, no es otra cosa que un juego. O sea, te lo está diciendo, ¿no? Es que el problema, vamos, eso es por volver un poco y coger toda la tertulia y reconducirla a lo que era Orson Welles rodando. Es que era un portento tan maravilloso, rodando imágenes y escenas y trasladando lo que quiere, que claro, que solo cuando lo analizas como lo estamos haciendo ahora te das cuenta de lo que este tío era capaz de hacerte con imágenes, ¿no? Es que todo lo que acabas de decir es así, es lo que hemos hablado antes de la presentación de Grismy, que te saca un tío sudado, como asqueroso, el primer plano, ¿no? El plano contra plano, el cómo te exagera un poco todo, te lleva un poco a al hiperrealismo a veces que te demuestra mucho más que muchísimas horas de diálogo, ¿no? Entonces es que era un tío muy muy pragmático, muy no sé, o sea, nadie se lograba hacer eso, ¿no? A eso, algunas claves, mira, si te fijas en el vestuario, cómo contrapone, porque es una película en la que contrapone muchas cosas y hace muchas cosas en secuencias a la inversa, ¿no? Cambiando, dándole la vuelta a todo, por ejemplo, en el vestuario. Y luego que utiliza mucho el simbolismo en la película. Esta película es simbólica por todos lados. Por ejemplo, cuando Elsa es más ingenua, va de blanco. Y en ese momento, que es en el parque, ¿no? Ya viste de blanco. Sin embargo, el contrapunto lo pone Michael, que va de oscuro, va de negro, y acaba mamporro, se acaba violentamente. Sin embargo, cuando ella es más dura y está, por ejemplo, hablando de la escena de los tiburones, está en el barco, está con traje de baño negro o viste de negro, y él viste de blanco, y cuando es la conciencia de todos y les está explicando todo el rollo, él viste de blanco, y en el momento final en el que están los dos ya separados y ya están enfrentados, los dos visten de negro, y lo mismo hace en las dos secuencias así claves de la película, que son la del acuario, en la que ellos están juntos. Lo que hace es ilumina los fondos y a ellos los pone oscuros, recortados, incluso hace dos perfiles perfectos recortados, ellos, sus rostros totalmente negros recortados con el fondo de los acuarios claros, y además con todo el simbolismo que lleva de los peces y de los tiburones, porque salen tiburones, salen morenas, o sea, salen peces peligrosos en el acuario, y hace lo contrario en la casa de los espejos, donde los fondos son totalmente negros y ellos están totalmente iluminados, ¿no? Que es la contraposición de la escena que ha hecho antes, una escena completamente al revés, ¿no? Lo que es blanco-negro y lo que es negro-blanco. Claro, y cuando te ha pegado el giro ya el guión y ya hay un momento en el que te puedes dejar llevar por perderte, porque lo que estás viendo es tan visual, ¿no? O sea, a mí por ejemplo, o sea, esa la voz en off que meten explicándote un poco dónde estaba ubicado él en el momento en el que se tira por el tobogán, ¿no? Antes de llegar a la sala de los espejos, te ha llevado a un momento, o sea, es tan hilarante, es tan visual todo lo que estás viendo, que es que te dejas llevar, o sea, no hace falta tampoco entender lo que está pasando en la trama, ¿no? O sea, realmente, claro, si lo miras fríamente, el guión falla por todos lados, pero es que te da igual en esta película, ¿no? Es un poco... Sí, por cierto, la voz en off es interesante porque de alguna forma te tienes que aceptar que la experiencia él va a sobrevivir porque lo cuenta en pasado. Claro. Eso además empieza así, ya la película empieza así. Por lo tanto, de alguna forma, ahí todavía no se había introducido esto como las otras pelis. Que esto no es American Beauty que está narrando vaya a palmarla o la haya palmado, ¿no? Y además, él empieza ya arrancando como pues esas otras pelis que hemos visto, ¿no? Ya en el sentido de que sí, como Perdición, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma, digo, no, fue conocer a esta chica y al fin, bueno, pues el mundo se me cayó encima, ¿no? O con las horas contadas, que ya estaba acabando. Sí, claro, claro. Oye, Abraham, la escena del, como antes has comentado, del acuario, ahí, al final, en los planos, ellos están oscuros, ¿verdad? Está totalmente, en sombra sus rostros, el resto está iluminado. Eso entiendo que también hay una técnica ahí interesante, ¿no? Sí, sí, toda la película tiene una técnica impresionante. Lo más difícil no es hacer esas escenas, que al fin y al cabo, pues ellos los pones oscuros, iluminas el acuario y haces tomas la luz del acuario y haces el diafragma y la obturación con el acuario, ¿no? O la de los espejos, los iluminas a ellos, los fondos los pones negros. Lo más difícil es rodar a pleno sol con trajes blancos y trajes negros y que en el negro haya detalle y que el blanco no se te queme y tenga detalle a pleno sol con lo que pega el sol y que la sombra, que se te dispara mogollón de diafragmas la sombra, que tenga detalle. O sea, eso es lo difícil realmente. Todas esas escenas en exteriores, en el barco, con el sol pegando de lleno, eso es lo complicado de hacer realmente. Bueno, hago un filtrito, seguro. Ya sabes, mucha pasta, muchos arcos de luz y sí, nada. Mucho rebote, mucho, pero vamos. Qué tela, marinera. Yo me quedo alucinado con la foto. Cuando ves eso, que uno viste de blanco, el otro viste de negro y que los dos tienen perfecto detalle de la ropa y que no se le va de luz, vamos. Es complicado, que en 6 diafragmas se te ha ido ya, vamos, se te ha empastado. ¿Cómo está? La peli está economizada, yo en ese sentido, ¿no? Entiendo también, porque creo que esto se fue a 2 horas y media, ¿no? Lo que pasa es que luego recortaron, se quedó en 85 minutos, que es cuando ya este se desmarcó y tuvo que coger el productor este que habéis citado, que se me ha ido el nombre, la tijera. Pero creo que había 2 horas y media ahí grabadas, vamos, filmadas. Sí, Harry Con, sí. No, de todas formas, sea injusto o justo, no voy a entrar, por lo que recuerda a todo el mundo esta película es por la escena final de los espejos. Como he dicho, eso es parte final de toda una escena mucho mayor con la casa de los locos, los toboganes, que está muy, muy reducido porque ahí, que se supone que es un poco reflejo también de que él lleva un colocón por lo que se ha tomado. Había escenas que por lo menos a Harry Cohn le molestaron mucho porque has dicho antes que pintó, estabas hablando a micrófono cerrado, pero ahí había, por ejemplo, él estuvo pintando muchas cosas, ahí había unos maniquís con las caras medio deshechas que se parecían a Rita Hayworth y tal, y a Cohn no le gustó nada y ahí eliminó mucho metraje. En cualquier caso, el tema de los espejos, ¿qué me decís? Hombre, a mí esa, la parte justo antes de llegar a los espejos, la parte que tiene ese punto surrealista, me recordó mucho pues a las escenas de Dalí, diseñadas por Dalí en Recuerda, sí. ¿No? Ese tiene un punto surrealista pues muy importante, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, recuerda muchísimo, pero muchísimo. A mí yo me quedo mucho con el simbolismo de esa escena, ¿no? Como pues las mil caras que tiene Elsa, ¿no? Con todos los espejos, pues que la tipa, pues es amante, es esposa, asesina, embaucadora, seductora, es mujer que en cierto modo también es maltratada, pero todas esas mil caras que tiene ella que se reflejan allí en los espejos y cómo utiliza los espejos para superponer el rostro de ella con el del marido, tenerlos a los dos en primer plano cuando están en realidad uno enfrente del otro, todos esos juegos que además aquí también es complicado hacer esto porque, vamos, es muy difícil que no, con tanto ángulo de espejos, que no te salga la cámara o que no salga algo reflejado que no quieres, ¿no? En los espejos, y me parece que está muy bien, muy bien. No, es una el homenaje de Kubrick en El beso del asesino, que me de espejos eran maniquís femeninos. Y aquí, y seguro, sí, que el coronel tiene, el ahí, tiene, es que algún... Es muy parecida, ¿verdad? Seguro que el coronel... Están colocados los maniquís. A mí me recordaba mucho esa escena. Seguro que el coronel tiene... los espejos, tiene por pero ahí. Claro, Kubrick son maniquís femeninos desnudos, por supuesto. No, pero seguro que el coronel tiene por aquí algún homenaje que le tiene en un gran recuerdo, ¿no? Alguno de artes marciales, por ejemplo. Efectivamente. Hombre, Misterioso asesinato en Manhattan, Woody Allen también tiene una secuencia, sí, que es un homenaje a esta. Hay quien dice que esta escena está muy, muy, muy inspirada, por no decir otra cosa, en el circo de Charles Chaplin de 1927. A mí me parece un poquito traído por los pelos, inspirada tal vez. Yo aquí le veo una metáfora muy clara en el sentido de que cuando se están disparando Bannister y su mujer, se disparan a los reflejos, y es un poco como ir acabando cada uno con las falsedades del otro, ¿no? Es decir, bueno, tú tienes muchas caras, tienes muchos reflejos, voy disparando sobre tus caras, te voy desnudando hasta que solo quedas tú, que me sigues sin gustar, y te mato, ¿no? Bueno, ahí lo solucionan también muy bien en Tango y Cash. Hay también un buen homenaje con un ese homenaje es el que iba a soltar yo. Que no tenía nada que ver, pero es verdad, sí, exactamente. Los espejos con el malo al final. Sí, hombre, ahí se refleja, bueno, se refleja en todas sus diversas caras, y además, hombre, visualmente es impresionante, ¿no? Pues los recursos, por un lado, hasta cierto punto limitados, pero se ve pues una imaginación, una creatividad que siempre la ha tenido Orson Welles, que es muy importante, incluso muy por encima de su estilo, que aquí en esta película a veces, tanto en montaje como en algunos planos, que incluso han tenido que tirar de planos levemente desenfocados, tiene hasta cierto punto un punto de descuido, ¿no? No parece a lo mejor un director tan preciosista. Yo es que, en cierto modo, como... yo la veo como una especie de estudio o de, sí, de ensayo para Sedemal. O sea, tiene muchas cosas que luego va o sea, que aquí igual estudia y ve cómo funcionan y tal, y que luego van a tener su apogeo realmente en Sedemal, ¿no? Pues todo este tipo de juegos con desenfoques, allí consigue unos planos totalmente enfocados todo, y aquí juega mucho con desenfoques, con tener los fondos desenfocados, con tener la barca que está viniendo a foco y él está en una cubierta y completamente fuera de foco. Juega mucho con el tema del foco, mucho con el tema de planificación, ¿no? El mismo inicio que ya hemos hablado, que es prácticamente un plano secuencia con ciertos insertos siguiendo por el parque al carro, subiendo la grúa, con el movimiento de grúa, ¿no? Yo en cierto modo lo veo como una especie de ensayo, ¿no? Para luego hacerse de mal, que es, yo creo que es su verdadera obra maestra. Pues de mira, hecho así fue, ¿no? De hecho, así fue, no fue la siguiente. Sedemal fue, o sea, se tuvo que marchar de Hollywood porque después de esta no logró hacer nada, y hasta que no llegó a hacer Sedemal no volvió, ¿no? Estuvo en Europa y tal, con lo cual ahí te demuestra todo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y de ahí lo que os decía al principio de la charla. Ojalá hubiéramos cogido todos esos minutos de metraje de más y a ver qué tenía pensado, porque parte podría habernos encontrado eso, ¿no? Ese principio más estudiado, o sea, del salto que pega en la grúa con el carro a encontrarse él el cigarro en el suelo con el pañuelo y la pelea de los tíos allá pidiendo socorro, ahí podríamos habernos encontrado, pues no sé, a un principio tipo Sedemal, ¿no? Hay un momento Sedemal, que mira, lo bueno que tiene esto que estamos haciendo, ¿no? De ver estas pelis de seguido, que obviamente como las tenemos tan recientes, podemos conectar. Yo vi un momento Sedemal también, sobre todo en las paradas de la travesía con el barco, cuando está él sandando, también, bueno, pues hay un, pues digamos que la cámara va siguiéndola de frente, y sobre todo con el ruido de fondo, que en Sedemal estaba totalmente metido, ¿verdad?, a lo largo de la película, con carteles alrededor. Y digo, coño, un momento Sedemal, igual aquí saco también todo esto de rodar en la calle con el ruido y el ajetreo y el copeo, todo de fondo, ¿verdad? Y hay una música más latina, porque también es, digamos que está ya, pues eso, en México, al fin y al cabo. Pues, sí, sí. Pues fíjate la relación que tiene con CDMAC. Y claro, yo viéndola digo, coño, momento CDMAC. Claro, al fin y al cabo, CDMAC la revisamos hace unos meses, ¿no? Cuando hablamos de ella. O sea, que en ese sentido, ¿ves? Luego también, ¿ves? Conectamos. De otra manera no habríamos conectado estas cosas, yo creo, ¿no? Si ves CDMAC X día y luego ves esta tres años después, ni de coña. Yo, por lo menos en mi caso, no habría conectado. Pero digo, coño, un momento CDMAC. Sí, sí, hablas del plano andando ellos en el mercado, que es ahí como una especie de mercadillo, eso es total. Y el juego con los carteles, aquí hay un juego con los carteles con el tema de fumar, que aparecen carteles por el juzgado de no se puede fumar o el, no es una buena lección, y luego sale otro, o sea, hay varios carteles con eso, las visitas que tienen sus cigarros pierden todos sus derechos y cosas así, ¿no? Y hay mogollón de juegos con carteles por todas las esquinas del tema de fumar. Sí, pero mira, retomando un poco lo que he dicho antes, de que decía Wells que el director al final es un hombre que preside un gran accidente, en una de las declaraciones que hacía Bogdanovic hablando de sus entrevistas con Orson Welles, decía algo que viene al caso, que no sé hasta qué punto es un detalle de genialidad de Welles o es un poco pose de Welles, ¿no? Que es cuando le decía Bogdanovic, joder, tío, pero, o sea, es increíble. ¿Cómo en tal escena se te ocurrió poner la cámara en contrapicado? ¿Cómo en tal escena se te ocurrió hacer esto y hacer lo otro? Y el tío le contestaba, dice Bogdanovic, con toda la naturalidad. Joder, que no me hice pregunta. Llegué, había que filmar esto y me pareció que estará la forma en que debía ser rodada. Dice, vale, este es un genio y le sale la cosa de forma absolutamente natural, que yo estoy por esa opción, que era un tío, desde luego, adelantado a su tiempo, porque tenía una concepción visual que no tenían otros en ese momento, aunque ahora la sumamos como casi básica. O la otra posibilidad es que realmente hubiese muchísimo trabajo detrás y el tío se vendiese casi con una falsa modestia, ¿no? Como las modelos que dicen, no, yo estoy así como de todo, y una mierda. De todas formas, el tío era, yo creo que también se ve en la película, que era un poquito egocéntrico Orson Welles, que él se retrata mucho en la película en contrapicado, como enalteciéndose y poniendo a los demás como más inferiores, ¿no? Y no sé, y esos monólogos que se reserva él, de diálogos que no los tienen los demás personajes, que solo los tiene él. Yo creo que él busca también un poquito su lucimiento, ¿no? Ese ego que sabemos que tenía Orson Welles. Yo creo que se le ve un poquito el plumero en la película. Fíjate, hay una escena cuando está con ella que es que parece que él le pasa no 10 centímetros, sino que le pasa 3 metros. Porque cuando es una conversación. Cuando está en el lado de él es picado, para que esté acentuado. Cuando es desde el punto de vista de ella, contrapicado. Picado, contrapicado, picado, contrapicado, picado, contrapicado. Y encima luego la bofetea y dice, joder. Sí. De hecho, no hubo polémica aquí porque conforme vas llegando al final de la película, a ella la va desenfocando, la va afeando, ¿no? O sea, ya va cada vez más al suelo, ¿no? Ya no hablemos de la escena de los espejos en las que directamente es que está en el suelo. Pero no hubo polémica aquí, o sea, no quisieron meter más escenas que se rodaron después, como más enfocadas de cara a ensalzarla ella un poco, ¿no? Siempre dicen que la escena de los prismáticos del baño y tal, pues no era directamente de ella, sino que era ya metida por producción para ensalzar. Claro, ya que la habían pagado, pues coño, es que costaba un dinero esta actriz, ¿no? Pues eso, había que tenerla bien ensalzada. Mira, estamos ahí en la lucha siempre irreconciliable, ¿no? Por un lado Harry Cohen, que tiene a su gran estrella y quiere que se luzca, y por otro el director, que utiliza un recurso que va a su narración, porque imagínate que ahora te justifica y te dice, mira, es que tiene que ir progresivamente desenfocándose porque quiero que el espectador haga el mismo camino que hace Michael O'Hara, que pase de verla súper hermosa y radiante cada vez a una mujer más desdibujada, hasta al final a una mujer que no es la que él creía que era, ¿no? Y de hecho, esta femme fatal vuelve a tener un final que no sé si os parecerá acertado o no, de justicia poética como tienen otras, ¿no? Además, la deja para morir allí pidiendo ayuda y el otro pasando de ella, ¿no? Que ya es como decir, bueno, la justicia poética en su máxima expresión. Te mueres y además te dejas colgada y no te hago ni caso. Pues sí, sí. Sí, eso no es, la verdad es que es un final cruel, ¿no? Siempre se ha dicho que a la gente no le gustó ese final, ¿no? Vale, que era una mujer fatal. pero tampoco al final te cae tan tan antipática, ¿no? Y la verdad es que él sí tiene ese punto de crueldad de dejarla ahí moribunda y darse la vuelta y largarse. Ahí sí parece que es un poco, estaba ajustando, más que el ajuste de cuentas entre los personajes de la película, el ajuste personal de Orson Welles con Rita Hayworth, ¿no? Claro. Bueno, algo de eso. Oye, pues que esto se nos está yendo de las manos, nos queda otra película. Yo, bueno, o lo finitamos aquí, o os doy un turno para que deis vuestra última opinión, o para, si queréis, que resaltéis una escena o digáis paso palabra. Álvaro. Bueno, en relación a la escena, pues yo creo que todo lo que ocurre en el tema de la travesía con sus paradas y las conversaciones que tienen entre ellos, yo creo que es lo que, a mí, en mi opinión, particularmente es lo que más me ha gustado la película, lo que más me ha interesado. Creo que es la típica película que los personajes absorben la trama, porque objetivamente tú lo analizas, ni el plan del crimen perfecto no tiene cabida. Luego tienes por ahí una especie como de corto introducido en la película a modo de comedia, que es el juicio, que, bueno, pues de alguna forma también te desestresas de la trama. Pero como al fin y al cabo es tan corta la película y está también, por lo menos, montada de una forma muy económica, bueno, pues tampoco es que estuvieras tan angustiado como para un momento de relajación, pero desde luego que como plus cómico, pues funciona. Y luego, pues, como, bueno, pues como valor cinematográfico, pues lo que habéis estado comentando del tema de los espejos, bueno, pues eso ya forma parte ya de la historia del cine y que ha sido, bueno, pues de alguna manera homenajeada o copiada en muchísimas películas, pero sobre todo es eso, ¿no? Que es una peli más de personajes que de argumento. Y desde luego que quiera ver la película, que preste atención sobre todo a eso, ¿no? Esta interacción entre los cuatro, estos dimes y diretes, esta violencia no explícita, pero sí velada, o por lo menos esta atmósfera tan, tan asfixiante de lo que es un ambiente amenazador. Yo creo que es lo que más destaca, en mi opinión, lo que más destaco yo de esta película, y es con lo que me quedo, desde luego. ¿Abraham? Bueno, pues yo voy a contar una anécdota que vosotros ya lo sabéis porque os la he dicho antes de empezar a grabar, pero aquí no la he contado, una anécdota de la película, que es la de los pintores. Pues que ya casi al final del rodaje, Welles pues le pidió al productor Jack Fier pues que quería repintar los decorados, que no le gustaba cómo estaban y que los quería repintar, pero claro, se lo dijo un viernes. Entonces, era fin de semana, en ese plató se rodaba el lunes, y Fier se negó porque dijo que las normas del sindicato, pues que le prohibía eran a los pintores trabajar el fin de semana y que si lo hacían pues que sería un gasto prohibitivo y que no, que nada de la China, que tenía que rodar con los decorados así. Entonces, a escondidas, Welles se metió en los decorados ese fin de semana con un montón de amigos y pintaron todo de arriba abajo. Claro, cuando llegaron el lunes los pintores, ya sabemos cómo son ahí el tema de los sindicatos, pues se pusieron allí como burros, se encolerizaron, hicieron huelga, hicieron piquetes, paralizaron el rodaje, montaron un ciposti en la puerta y exigieron que les pagaran el triple de lo que tenían que cobrar y que si no les pagaban el triple, el rodaje no seguía. Y entonces al final, bueno, le quedó otra a Jack Fier que pagarles el triple. Eso sí, lo sacó del sueldo de Orson Welles. Profesor Manuel. Con dos narices, como debe ser, ¿no? ¿Cómo debe ser? Pues nada, yo solo añadiría, bueno, que para mí es una maravillosa película de cine negro, uno de los referentes, ¿no? Yo creo que está dentro de las top, seguro. Y bueno, y quizás aquellos acontecimientos apresurados que se van desenvolviendo de mitad de la película hacia adelante, ¿no? Y farragosos, pues te llevan un poco a un guión pues poco enlavazado, ¿no? No complejo, sino... Sí, no es que esté muy claro, es que no, lo que está es mal cohesionado, ¿no? Pero bueno, que eso puede emborronar la historia, pero claro, visualmente te embriaga tanto y tiene tanto que sacar, ya no solo por los personajes y sus diálogos y sus frases, sino por todo lo visual que ves en la película, pues que te maravilla lo que estás viendo, ¿no? Quizás como escenas me quedaría, porque no lo hemos comentado, ¿no? La primera escena es el puente de Brooklyn, desde abajo, ¿no? O sea, esa imagen, cada uno que, si alguna vez vas a Nueva York, siempre tienes que ir a ese punto de vista, ¿no? Que es el que ves desde Brooklyn, el puente de Brooklyn hacia Manhattan, que te marca perfectamente, y cómo te sacas solo, eso es un fotograma, pero la niebla de noche, ese frío, entiendo yo que más bien otoñal, invernal, ¿no? En Nueva York, y cómo de ahí te traslada a ese Central Park, también lúgubre, en el que tienes todo oscuro con ese carro paseando y esa maravillosa Rita Hayworth dentro del carro con un traje blanco, blanco, blanco, pero que se te ven los detalles de los lunares, ¿no? Y cómo te va enfocando y al revés. Y cómo de esas escenas, pues toda la presentación de ella, de él, él con la voz, ¿no? Diciendo, pues entonces la vi y apareció y no pude dejar de seguir el carro y comenzamos a hablar, ¿no? Y tal, y la ofrecí un cigarro. O sea, a mí eso me parece maravilloso. Creo que en pocos, bueno, en todas las películas de cine negro que hemos estado comentando y que seguro comentaremos que quedan unas cuantas, los principios son arrolladores. Bueno, pues esta también lo tiene, ¿no? Ese principio a mí me enganchó a más no poder. Bueno, yo había dicho Manuel se ha callado, has hablado. Sí, me he colado. Manuel. Hombre, no, simplemente pues es una película de Orson Welles en un periodo en el que estaba un poco sobreviviendo, ¿no? No tenía muy buena fama, aunque nosotros como cinéfilos siempre le ensalcemos y reconozcamos pues sus grandes logros. Para la industria pues era un director pues un poco caprichoso, había tenido pues tampoco en taquilla, pues era un director que llevase grandes masas de gente al público. Es lo que dice Abraham, era una persona pues muy peculiar y muy muy diva, ¿no? Solamente, por ejemplo, sí tenía ese punto para llamar la atención, para presentar el nuevo look de la gran mega estrella que era Rita Hayworth para la película cuando fue elegido como director. La cortó el pelo en público, hizo que la cortasen el pelo en público, ¿no? Como para conseguir un efecto publicitario. Era un tipo contradictorio, pero yo creo que lo que siempre pesa en sus películas y en sus producciones, pues es que es indiscutible que tenía una mente súper creativa y muy original, que ha dado, que ha sido pues y base de una gran influencia para grandes, muchísimos cineastas que han venido después. Y si ves con esto, con otras películas de la época, que a lo mejor tiene un acabado formal mejor o un guión mejor enlazado, más perfecto en ese aspecto, pero esta película te da la impresión de que es muchísimo más moderna, ¿no? De que ya se ha hecho está hecha por una persona pues de otra época, ¿no? En el futuro, y es un poco lo que te dan un poco las películas de Orson Welles, ¿no? que comparadas con otras películas de su tiempo pues las ves como muy avanzadas, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien, sobre todo reconocer la creatividad y alguien que se salga de la norma, pues en este caso no era impostura, es que Welles era así y siempre está bien volver a verle. Bueno, yo me voy a limitar a decir, ya que no hemos dicho nada de la música, que fue obra de Heinz Rongel, que además Orson Welles quedó muy descontento con esta banda sonora. No sé si a vosotros os ha gustado o no os ha gustado, pero lo que decía Welles, y yo me he fijado porque he estado leyendo sus declaraciones antes de revisitarla, que lo que dice es cierto. Toda la banda sonora son variaciones y variaciones del tema Please Don't Kiss Me que canta Rita Hayworth. Bueno, en realidad lo canta Anita Ellis, si hacemos caso a lo que nos dicen las crónicas de la película, aunque esté sin acreditar. Una canción interesante de Alan Roberts y Doris Fisher, y a partir de esa canción, que como hemos dicho, obligó a meter Harry Cohn para dar un poco más de lucimiento a su estrella, a partir de ahí se hace una banda sonora de variaciones que como digo, a Orson Welles no le gusta nada. Y yo, quizás igual condicionado por saber esto, la revistación sí que me ha parecido un tanto monótona, la sensación de estar oyendo todo el rato lo mismo, salvo cuando he oído unos pocos acordes del Amore Mio. Bueno, pues hasta aquí esta primera película de las dos que traemos. Vamos a hacer una pequeña parada para que nos oxigenemos, para que rellenemos las copas con un escocés añejo y para... Ahí estás, Abraham. Espera. Ay, no tengo hielo. Pues ves, hay que reponer. Y para que los espectadores no se nos fuguen al baño ni esas cosas, les vamos a poner una cuñita. Que por cierto, perdona, mira, que quiere haber una versión extendida de la escena de Orson Welles cayéndose por los toboganes del circo y cayendo en las tapas de la atracción, que se pongan el 007 y el hombre de la pistola de oro, que también ahí está la versión extendida de esa escena, que seguramente se filmaría ahí Orson Welles 10 minutos de escena y se recortó el otro con un minuto. Y ahí puede ver al genial Christopher Lee también. Escaramanga o el Conde Dooku. Oye, tenemos que localizar un Alien 007 que tenga toques de cine negro para traerla, ¿no? Bueno, es una opción. Cuando se abra un poquito más el abanico. Bueno, señores, la cuñita y regresamos en na. En na que estamos aquí. Hey, las cosas están muy mal. Echa un vistazo al mundo que te rodea. Da miedo. Le entran a uno ganas de irse al campo y olvidarse de esta sociedad. Pero allí tendrás otro tipo de problemas. No es tan fácil escapar. Es el mundo que te ha tocado vivir. Cerrar los ojos no cambia nada. Así que vas a tener que luchar ahí fuera como buenamente puedas. Mentalízate. Existen bálsamos que pueden ayudarte a desconectar, que te sirvan para encarar mejor la batalla diaria. Pequeñas interrupciones cargadas de magia. Escucha la órbita de Endor. No hará mejor tu mundo, no propondrá soluciones a los problemas de tu vida, pero insuflará un hálito de esperanza. La órbita de Endor, tu paréntesis de inspiración. Bueno, pues ya están los vasos rellenos de ese escocés añejo, en el caso de algunos, agüita, en el caso de otros que estamos intentando cuidarnos porque la edad ya no perdona. Y vamos con esta segunda película, como hemos dicho antes, Chinatown 1974, Roman Polanski. No vamos a entrar en Roman Polanski, su historia con Shannon Tate, el drama y todo eso. Una película de 130 minutos. Esta ya sí en color, aunque es mono, está ya sí con un formato más widescreen, un 2.35. Una película que siempre nosotros solemos decir, y lo dijimos un poco cuando hicimos L.A. Confidencial, que L.A. Confidencial había recuperado el tono del film noir y tal. Bueno, esta película lo hizo antes en el 74, cuando el film noir estaba también un poquito abandonado, cuando no estaba de moda. Y de repente se nos descuelga Roman Polanski con esta película, que tiene guión de Robert Towne, que a mí es un guionista que me gusta. De hecho, el guión que hizo para Yakuza me parece fenomenal. Yakuza es una película que, para ser de Polak, que es un director que no me gusta, me parece una maravilla. Este es guionista también de películas como Greystock, la leyenda de Tarzán, Conexión Tequila, Misión Imposible. Yo creo que es un guionista muy sólido. Una película, como digo, que recupera el film noir, que tiene todas las características y que vuelve a tener un poco, como he dicho antes, esa tercera guerra mundial de producción, con una lucha casi casi perenne entre el guionista Robert Towne y el director Roman Polanski, que cambió completamente el guión en un montón de cosas. Le quitó la voz en off, le cambió el final que tenía feliz para ponerle un final realmente duro, de los más duros que he visto en el cine. Una historia también complicada, aunque tiene claves para que el espectador la siga, pero que en algunos momentos llega a ser confuso, ya que te cambia el paso de hacia dónde va la historia, de un tema a otro totalmente distinto. Halcón, ¿te atreves a hacer un súper resumen? Bueno, Bien, lo podemos hacer, ¿eh? Voy a intentar ser esquemático, porque esta película trata de, teóricamente, un supuesto lío de faldas que nos lleva a una corrupción urbanística a nivel macro estatal en Los Ángeles, pasando por un asesinato, por luego secretos familiares y un desenlace todo en Chinatown muy, muy, muy, muy duro, ¿no? Con lo que creo que podríamos decir que, bueno, la película trata como protagonista al señor Gittis, o como dice el Houston Gitz, el señor Gitz, que es un investigador privado que se dedica sobre todo a los oscuros mundos de los cuernos en los matrimonios y tal, y es un investigador privado con sus dos socios y tal, al que le viene a ver una mujer que le dice que, oye, que su marido le está poniendo los cuernos, y él al seguirle pues ve que su marido efectivamente está con alguien, pero cuando salta el tema en la prensa, porque este marido es un tío famoso que lleva una compañía que es la que lleva el agua mineral y el agua potable a Los Ángeles, pues claro, descubre que es que la mujer que en teoría le ha contratado era una impostora y no era la mujer de este hombre, ¿no? Entonces ahí se va liando el tema y bueno, y nos va a ir enrocando todo en una trama que, como he dicho, pues te mezcla tantos temas que llega un punto en el que uno se llega hasta a perder incluso, ¿no? Pero de una manera brillante, porque estamos hablando de, creo, otro gran ejemplo de cine negro, en este caso más moderno, quizás no rodado con los estereotipos de cine negro clásico que nosotros ya hemos comentado en algunas películas que ya hemos visto, pero sí desde un punto de vista muy muy muy noir en cuanto a la trama, la novela, a lo que puede ser una historia de cine negro auténtica, ¿no? Entonces ahí tenemos, estamos hablando de investigadores privados, corrupción, asesinatos, oscuranteces familiares muy duras y una trama muy, quizás un poco larga, ¿no? Más de 2 horas, pero muy muy dinámica y muy profunda, porque tenemos diálogos maravillosos y bueno, un reparto del que hablaremos ahora. Así que creo que con eso he dado varias pistas de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Estarías de acuerdo conmigo si digo que diálogos en ocasiones mucho más chispeantes que La Dama de Shanghái y más trabajados? Sin duda. Perfecto. No porque estés de acuerdo conmigo, sino desde luego, no por eso, sino porque creo un poquito que es así. Luego creo que lo podremos matizar cuando demos algunos de esos diálogos. Antes de que pase por el calvario personal de tener que hablar de Jerry Goldsmith, creo que Abraham, tienes algunos datos de producción. Cuéntanos lo que quieras, sí. Y apunto si puedo. No, más que nada, pues cómo se gestó un poquito el proyecto. Aquí el productor Robert Evans pues le ofreció $175,000 a Robert Towne por escribir El Gran Gatsby, que era realmente la película que quería hacer. Pero Robert Towne, hombre, se excusó diciendo: mira, yo no voy a poder superar a Scott Fitzgerald y no me quiero meter en este berenjenal, pero estoy aquí empezando con una historia que igual te interesa, que está muy bien, que es de un detective y tal, y tenía un pequeño tratamiento que se lo enseñó y se lo ofreció a Robert Evans solamente por 25.000. Claro, Robert Evans dijo: cojones, le iba a pagar 175, me ofrece esto por 25, que está que te cagas de bien, y claro, pues aceptó. Y aquí Robert Towne, al principio él tenía pensado hacer una trilogía. Bueno, esta película, Chinatown, tiene una segunda parte, que es Los dos Jay, que también fue unos problemas de producción de narices, que al final la tuvo que dirigir el propio Jack Nicholson, y que, bueno, fue un pequeño fracaso, y entonces al final no se hizo esa tercera parte, que se dice que... hay varias versiones. Hay una que dice que se iba a titular Gitch versus Gitch y que iba a ir, Gittis versus Gittis, que iba a ir sobre el divorcio de Gittis, y otra versión que dice que se iba a llamar Trébol, que es un conocido cruce de Los Ángeles y que iba sobre la corrupción en la construcción de una autopista, igual que estás de la corrupción del agua. Robert Towne escribió el guión pensando directamente en Jack Nicholson, que ya el papel iba a ser para él, y ya lo escribió para él, y además adaptó las frases, la manera de hablar, la manera de decir las cosas, y a las propias palabras que solía utilizar Jack Nicholson y a las propias frases habituales que solía utilizar él. La primera versión tenía 180 páginas, Y estaba contado con una voz en off de Gitch. Aquí Roman Polanski entró porque era muy amigo de Jack Nicholson y andaban, ya se sabe que era muy amigo, las jugadas que se corrían los dos juntos, que por eso ahora ya Polanski no puede entrar en Estados Unidos, pues una de esas juegas precisamente. Entonces entró ahí Polanski porque ya durante cierto tiempo buscando un proyecto en el que trabajar juntos. Y aquí, pues Polanski cogió el guión, lo que has dicho, cortó la voz en off, cortó varias cosas, tuvo bastantes problemas con Robert Towne porque no terminaban de estar de acuerdo, sobre todo en el tema del final. que uno quería hacer un final, o sea, Robert Downey y el productor querían hacer un final feliz, el típico final feliz, pero Roman Polanski no quería hacer ese final. Es más, Robert Evans precisamente le interesó Roman Polanski pues por esa visión más oscura, más cínica, más europea que tenía este director, ¿no? No la típica visión norteamericana. Y precisamente eso es lo que le otorgaba Roman Polanski, ¿no? Pues el poder atreverse a hacer un final como el que tiene esta película, ¿no? Y bueno, pues eso. Así más o menos. Uy, que me atraganto. Se deja esto el proyecto, voy a ver un poquito. Vale, bueno, yo aprovecho para decir que a mí me extraña que esta película se completase, porque aquí se reunieron un cúmulo de personas excéntricas, porque, bueno, la entrada de Faye Dunaway es un poco también una bomba de relojería, ¿no? Porque ella para entonces, aunque era su segundo papel protagonista, ya era una estrella con mucha fama. No era el caso de Jack Nicholson, que era conocido, pero tampoco era una estrella de primer orden. Faye Dunaway tenía fama de ser muy, muy caprichosa, de ser una persona muy complicada. De hecho, el rodaje con ella fue muy complicado. A eso añádele las complicaciones con Jack Nicholson, la lucha entre el guionista y el director a muerte, pero casi casi con trastos volando, o sea que muy, muy, muy complicado. Jack Nicholson se nota, yo creo, que aquí, y a mí me encanta, hay gente que dice que no es un buen actor, que está siempre sobrado, que es excesivo y tal. Quizás ahora tengan razón, pero yo creo que aquí demuestra Jack Nicholson que puede estar contenido. Otra cosa es que luego los directores no sepan contenerlo, pero aquí hace un papel muy contenido, conserva ese punto que tiene siempre de cínico, de pero por lo demás no tiene ni un ápice de locura, es un, entre comillas, investigador honrado, con un poco esas características que tiene el cine negro, de que tiene su propio código moral, ¿no? Quizás no sea el común, pero sí que tiene un código moral. Hace algunas cosas que dice, bueno, este tío no es muy moral, pero para otras cosas sí, ¿no? De hecho, hay un momento que llega a decir que está en la investigación de todo porque nadie se acuerda del pobre borracho que murió ahogado, ¿no? O sea, le importa más ese anónimo del que no se va a interesar nadie que otras cosas. Es además un personaje un poco curioso, luego hablaremos de él para no extenderme ahora mucho, pero yo creo que si hay algo que destaca, por lo menos a mí me destaca, es el final, ¿no? No es que mate al personaje más atormentado, sino que la sensación de que no solo no se queda bien el asunto, sino que se queda tremendamente mal, además de que la historia se va a repetir todavía más truculenta, la relación incestuosa va a ser todavía más desagradable, queda perfectamente claro y te lo despide con la cámara elevándose en plan, además ahí se vuelve una película muy antigua, pues ya es oscura, ya casi parece blanco y negro, empieza a subir la grúa mientras te dice el otro, déjalo, es el barrio chino, y ya está, suena la trompeta, espectacular, y se acaba, y te quedas como diciendo, qué mal cuerpo, ahora qué hago yo. Sí, pues lo escribió 2 días antes, porque claro, sabía que se le iban a echar encima, si lo llega a leer el Robert Evans, vamos, le corta, no se lo deja rodar. Entonces lo escribió 2 días antes, lo tuvo escondido ahí Roman Polanski y solo lo sacó en el momento de rodar para que no se lo pudieran echar para atrás. Sí, además el guionista quería otro final más, bueno, como no es por ahora, aunque obviamente se supone que los spoilers aquí no tienen cabida, ¿no? El evitarlos. Pero tampoco me gustaría adelantar lo que es el final, pero sí es verdad que el guionista, el destino de la señora Murway quería otro y Polanski quiso el que aparece en la película, sobre todo también porque él lo comenta, ¿no? Que quería un final a lo ópera, ¿no? Con todo el reparto principal en la misma escena, en el mismo lugar, y le quiso dar esa opción más dramática. Pero en principio la intención del guionista era salvar, ¿no? a la señora Murray, pero Polanski pues no. Y yo creo que también eso es muy muy de Polanski, porque si os dais cuenta la filmografía, yo vamos, no la he visto entera, pero todas las que he visto desde luego saca lo peor de las personas, ¿verdad? Y siempre sufriendo, ¿no? En todas aquellas, incluso a las incluso las comedias que puede tener tipo sí. ¿Verdad? El la de los vampiros o por ejemplo no, es una que esa es anterior, claro, es que esa es anterior a lo de Sharon Tate. Claro, yo soy pero yo no, pero que piensa todas... que claro, es que sí. Este hombre quedó tocado y claro, y hace el cine que hace por eso, ¿no? Pero sí, pero Repulsión también antes anterior. Hostias, y también las pasan sí, putas, la semilla, y sí. También se ceba con la mujer, con Catherine Deneuve y luego joder, Lunas de Hiel, que al fin y al cabo pues parece como que es una historia de amor ahí sana, al final es malsana y casi vamos totalmente retorcida y cruel, y te vas incluso a las pelis así más o menos familiar tipo Oliver Twist y sí, porque es más al fin y al cabo es una adaptación, pero también se ceba en la malignidad de la y la mezquindad de los individuos. Y no te dejes que cuando va a elegir una obra de Shakespeare se coge más de claro. Sí, además aquí venía de varios fracasos, que venía de eso, venía de Macbeth y de ¿qué? Del 73, no la conoce, vamos, nadie. Y también, a ver, le costó mucho ir a Estados Unidos, desde el asesinato de Sharon Tate no había pisado Estados Unidos, sino no hacía ni puñetera gracia. Lo que pasa es que vio que era un guión tan potente, que dijo, claro. Bueno, esto tengo que rodarlo yo. Y no te vas a encontrar finales, y no te vas a encontrar finales dulces, porque incluso una especie de thriller así conspiranoico como es la del escritor, pues a tomar por culo el protagonista. O sea, quiero decir que, sí. Que vamos, que no son, o sea, positivas desde luego no son, y sacan lo peor del ser humano en todas y cada una de sus películas. Y hay algunas que no he visto, ¿vale? Esta que también patinó, la isla del tesoro, al fin y al cabo es una adaptación, no sé cómo será, pero me imagino que también tendrá su toque. Al fin y al cabo también público, más o menos todos los públicos, pero estoy convencido que también sacará ahí el detalle, ¿no? De la crueldad. Porque no libertad genética no va mal, ¿no? Pero es que crueldad, vamos, la que tenía también fuera, es que era cruel dentro de las películas y fuera de las películas. Aquí, frenético, lo mismo. Aquí tuvo broncas con todo Cristo, o sea, con el productor, pues también es que el productor había tenido mucho éxito El Padrino el año anterior, en el 72, entonces el productor cogió, Robert Evans cogió todo el copión de la película, bueno, lo que tenía rodado hasta entonces, y lo etalonó, el etalonaje es el ajuste de color final para igualar todos los planos de color, para que haya una coherencia cromática en todos los planos de lo que se rueda, ¿no? Porque igual uno se te va un poquito a magenta, otro se te va un poquito, entonces hace el etalonaje. Bueno, pues este cogió y etalonó todo virado hacia colores rojizos. Y claro, lo vio Polanski y dijo, ¿pero qué me has puesto aquí todos que parecen estos Spinete? Y vamos, me encolerizó. Luego, con Jack Nicholson, y eso que se conocían, a broncas todo el día, y eso que se conocían y más o menos se toleraban porque sabían de qué palo iban, pero durante un partido de los Lakers, Polanski le cogió la tele de la roulotte y se la rompió, y entonces desde entonces Jack Nicholson, cuando hay partido de los Lakers, no rueda, ese día es sagrado para él. con Faye Dunaway, bueno, con Faye Dunaway, que decía, bueno, al principio iban a elegir a Jane Fonda, no, eligieron a Jane Fonda, pero rechazó el papel, y aquí las broncas eran... pero constantes, y estuvo varias... O sea, es que no sé ni cómo se pudo rodar, porque Faye Dunaway estuvo yéndose y viniendo al rodaje, porque Faye Dunaway no entendía las motivaciones, y Roman Polanski es un director que no dirige actores, dirige más acción, ¿no? Entonces, Faye Dunaway le preguntaba por sus motivaciones, por qué sentía el personaje, y entonces llegó Polanski a decirle que su motivación era el sueldo que cobraba y que se callase ya la boca. Y entonces se fue del rodaje, Robert Evans la convenció para volver, dice que estaba solo interesada, o sea, Polanski dice que solo estaba interesada en su maquillaje, que estaba muy insegura, que se le olvidaba el texto. Luego hubo una escena con un mechón de pelo rebelde que se le colaba todo el rato en la cara y se le movía de su sitio y se lo peinaban y se le movía, y llegó a pasar Polanski y pegarle un tirón al mechón del pelo y arrancárselo de cuajo. O sea, era muy, muy fuerte lo que pasaba ahí en el rodaje. Pues no sé si eres consciente de que en 3 minutos has abierto melones como para dar de comer a un regimiento. A ver, pero es que fíjate, es que después de eso, ojo, la película tiene 11 nominaciones a los Oscars, ¿no? Con lo cual, sí. Es que es curioso. Hemos dicho antes de los accidentes, ¿sabes? Este es un accidente y en vez de matarse todos, salen todos bien. Ganó solo el Oscar al mejor guion. A ver, de varias cosas que has dicho así, que recuerde un poco... Tema fotografía, John A. Alonso, pero, y es curioso, está también a Stanley Cortez sin acreditar, el de La noche del cazador, que estas cosas es un poco lo que dices, ¿no? Cuando hay broncas, sí, y ponme, no me pongas, pues traigo a otro. Pero, sí, pero también hubo otro más de por medio, ¿eh? Sí. Es que mira, aquí, primero, yo creo que contrataron a Stanley Cortés y al final le despidieron porque decían que era muy, muy clásico y muy naturalista. Y con esta película, aunque querían rememorar los años 30 y las pretensiones eran eso, irse a filmar algo típico de los años 30, como por ejemplo en los títulos de crédito se ve muy claro, o sea, utiliza tipografía de esos, sí, años, y además utiliza una cosa que ya no se usaba en esta época, que es el rodillo, ¿no? Ah. El rodillo, que son los subtítulos corriendo de abajo arriba, porque antes se ponían en un rodillo transparente y entonces sobre un plano fijo se iban moviendo el rodillo y se iba filmando ese rodillo. Bueno, pues se utiliza el rodillo en los créditos iniciales, pero con esa estética de los 70 y vistos esos años 30, pero a través de los 70. Entonces, claro, Stanley Cortez como que no les cuadraba como director de fotografía. Entonces Roman Polanski eligió y llegó a contratar a William Framer, que era el mismo que había trabajado con él en Rosemary Baby. Claro, ¿qué pasaba? Que también había trabajado en Rosemary Baby el productor Robert Evans y había tenido muchísimos problemas con este director de fotografía que alargaba, o sea, complicaba mucho el rodaje, alargaba mucho, se le disparó el presupuesto, entonces dijo, yo no quiero a este tío que se me va a ir esto de las nubes. Entonces fue Robert Evans, con bronca consiguiente con Roman Polanski, el que despidió a William Framer y el que contrató a John Alonso. Hmm. Pero fíjate, otra cosa es que has dicho, no es muy de actores, yo estoy de acuerdo, creo que, y no es un demérito, ¿eh? Es más creador de atmósferas, creo que como creador de atmósferas es estupendo Polanski. Sin embargo, se empeña en la presencia de John Huston y yo creo que al final, siendo una película, yo creo que se la llevan tres personajes, se la lleva Gittis con Nicholson, Evelyn con Faye Dunaway y Cross con John Huston. Al final, el personaje de John Huston, Cross, es sin duda el más desalmado. Está brillante en todas sus escenas y eso es una apuesta directa de Polanski que me parece que, no sé a vosotros, pero a mí por lo menos destaca muchísimo John Huston aquí, por lo menos a mí. Y además tiene unas escenas, por ejemplo la escena en la que está comiendo pescado con él y hablando sobre la hija, que hay una tensión ahí. Además, ahí es cuando te empieza a dar una pista, ¿no? Porque cuando le dice, te has acostado con mi hija, y el otro se queda como diciendo, y el otro, sí, nada, no lo pienses tanto, joder, te has acostado. Prácticamente le está pidiendo detalles, ¿no? Y tú te quedas ahí un poco como pillado, como diciendo, para ser, sí, el padre, pero, claro, luego te lo explica. Es que la tensión era real. La tensión, sí, era real. Pero estaba ahí la hija, sí. Estaba empezando en ese momento la relación de Jan Nicholson y la hija de John Huston, ¿no? De Angelica. De Angelina. Y estaba justo empezando y John Huston, claro, le pregunta eso y tal. Y la tensión de ese diálogo, dicen que es que era real porque se estaba refiriendo en parte a su hija real, ¿no? Nos ha jodido como para no levantarse de la mesa, pues está claro. Luego os dais cuenta luego cuando tiene una conversación ya con Evelyn, que le dice, no, si he estado con tu padre esta mañana. Y yo, joder, o sea, que el pedazo de pescado ese se lo han pimplado de por la mañana. Como si fuera medio de desayuno. Sí, y luego el detalle, sí. Y luego el detalle de que se llama Noah, con todo el tema este del trapicheo del agua, que al fin y al cabo Noah, pues es Noé. Sí, sí. De alguna forma, ¿verdad? Y vamos, hay que ser intencionado, ¿no? Un poco esa analogía, casi un poco al contrario del mito, ¿no? Con la relación de Noé con el diluvio y este, pues manipulando el agua, que se llame, vamos, manipulando todo esto del servicio de lo que es el abastecimiento de agua en la ciudad, y bueno, que luego eso profundizaremos más, pero que se llame Noé, yo creo que eso también, bueno, pues eso es un guiño, ¿no? Que hace el guionista. Es que el agua, tú date cuenta que el agua, en cuanto a lo que es la puesta en escena, es fundamental. Porque si tú te das cuenta, va cambiándote, además en función de lo que te va contando, las escenas en las que hay mucha agua o hay una absoluta sequía, ¿no? Y además está muy marcado, además, dándote un poco la idea doble del agua, ¿no? Que puede ser vida y fertilidad y también puede ser destrucción y muerte, ¿no? Y en ese sentido, el agua, o por presencia o por ausencia, está casi en toda la cinta. No, pero está. Pero es que sí, yo creo que es que está todo el rato. Incluso sí, todo el rato hay secuencias también, sí, en las que durante toda la secuencia hay un grifo goteando dices, sí. clon, constantemente. O sea, sí. Está patente en toda la película el agua. Sí, pero a lo que me refería es que cuando no hay agua, la ausencia de agua, el lecho seco es importante. Los campos, los cereales es importante, ¿no? Que el pequeño estanque que tienen en casa los Cross esté vacío o lleno es importante. Y de hecho hace una cosa muy inteligente y es que te pone la verdadera pista importante desde el principio. Porque la ves casi desde el principio, pero queda ahí, ¿no? Es decir, ese lugar primigenio del asesinato ya lo ves. Y el protagonista lo ve y no se da cuenta hasta mucho, mucho después. No, hombre, además el evento criminal, digamos, ¿no? El sí. móvil criminal que tiene lo que es, llamando a distancias, entre comillas, el gángster, ¿no?, de la película, o el delincuente máximo, ¿no?, como un poco en relación a todas las películas que hemos tratado aquí. Yo creo que también aquí subimos de nivel. Si os dais cuenta, siempre pues es un tema de faldas, un tema de chantajes, un tema de dinero. No, aquí es la manipulación del agua, ¿no?, que fíjate, para la subsistencia, ¿no?, del ser vivo, pues es lo máximo, ¿no?, que sea susceptible de manipulación para dejar que otros tengan, ¿no?, este servicio y no puedan prosperar, incluso no puedan sobrevivir. O sea, yo creo que de alguna forma también, desde el punto de vista criminal, estamos hablando de lo máximo, ¿no? Un poco en contraposición a lo que el resto de películas, que siempre ha sido temas de dinero o temas de con chantaje por medio, o temas pasionales, ¿no? Aquí, joder, aquí le vamos ya el listón ya muy alto, ya es la manipulación ya del abastecimiento de agua en una ciudad, cómo manipular todo esto para enriquecerse y dirigir el mundo, ¿no? O sea, en ese sentido, joder, yo creo que también fue una apuesta fuerte, y desde luego que esta trama alrededor de lo que es el departamento de agua y todas estas comisiones que hay, que al fin y al cabo, pues estamos hablando de los años 30, California, obviamente esta parte de Estados Unidos no era como cuando empezó a resurgir, ¿no?, como nación, que siempre era sobre todo por el lado este, ¿no? Al fin y al cabo, pues hacía, si esto está ambientado en los años 30, haría unos 50 años que no había nada, ¿no? Era, pues eso, desierto, ¿no?, como se dice en la película. Entonces yo creo que eso también es muy interesante desde el punto de vista casi hasta pedagógico, ¿no? Yo creo que eso... Sí. Hombre, creo que es un punto... Ahí sí, pero que es un caso real. Eso, efectivamente, es un punto importante. Es un caso real. O sea, esto tiene una base real, que además, o sea, todo este conflicto del agua entre el valle de Owens y Los Ángeles se ha llevado hasta los años 90, casi 2000, o sea, y empezó en esos años, durante casi siglo y medio han tenido constantes conflictos, y además se conoce como la Guerra del Agua de California, ¿no?, que empezó a primeros del siglo XX, y ya te digo, ha habido juicios constantes porque por el tema de los intereses de Los Ángeles, pues se agenciaron los derechos del agua del Valle de Owens, y vamos, los pleitos y los conflictos han llegado hasta casi nuestros días. Pero mira, no, al fin y al cabo estamos hablando de que básicamente, pues si es que te das cuenta, las ciudades en esa zona norteamericana no deja de ser todo artificial, porque oye, San Francisco dice, no, aquí asentamos una ciudad, pero es foco de terremotos, o sea, que de una manera a lo mejor práctica desde el punto de vista de habitabilidad son zonas muy muy hostiles, ¿no? Y sí, la presa aquí, que cuentan fue real también, la presa... Claro, creo que es a lo que voy, pero que al fin y al cabo no deja de ser todavía territorio sin ley, que están más civilizadas la zona de este, sobre todo en esos años, al final del siglo XIX, que en la zona del oeste. Y entonces pues es más susceptible de trapicheos. De hecho, si pues todos estos, casi todas las películas que estamos hablando, y sobre todo de donde se suceden temas criminales, suceden sobre todo en esas zonas, ¿no? Que pues sobre todo pues del oeste, porque al fin y al cabo son casi no asentamientos ya, porque ya está urbanizado, pero hacía 60 años que no estaba desurbanizado, ¿vale? Y eran zonas totalmente sin ley. Y de alguna forma, pues aquí esto ya es dentro de lo que es ya la civilización, pero todavía hay ecos de que se puede trapichear. Luego encima son los años 30, acababa de pasar la crisis del 29, está el New Deal por medio. O sea, de alguna forma, pues todo eso entra en juego. Luego, yo creo incluso también, a lo mejor, porque yo viendo la época, estos son los 70, corrupciones... Joder, está el Watergate ahí. El Watergate era el 72, la primera del 74. Que no lea, el guión no se empieza a hacer dos años antes. Ya, que no leas, hombre. Una de las... Yo creo que uno de los puntos importantes de la película, y que a lo mejor te marca también un poco el asunto, es lo que dice Abraham, ¿no? Y está basado en un caso real, ¿no? Ahí se Los Ángeles creció pues porque los terrenos eran muy baratos. A medida que creció de población e importancia, pues necesitaban más recursos acuíferos, y entonces se dedicaron pues un poco pues a mangarlos, entre comillas, pues de otro valle, ¿no? Aquí en la película sale muy bien representado pues eso, por esos plantaciones de naranjos que se están quedando sin agua, ¿no? Todo para que vaya a Los Ángeles, ¿no? Ese caso está muy bien. Y luego, en el contexto histórico pues de la película, en los años 70, pues la verdad es que hubo otras películas interesantes. Está pues es una película del nuevo Hollywood, ¿no? Total, Robert Evans, pues también habíamos tenido unos años antes pues El Padrino, que era una revisitación de las películas de gánster clásicas, un poco actualizada pero en el formato clásico. La primera película a la que inauguró pues el nuevo Hollywood fue Bonnie and Clyde, ¿no? Que un poco también revitalizaba pues el concepto de las películas de gánster, y en esta pues lo hizo con las películas de detectives. Además, yo creo que hecho de una forma muy honesta. Tú ves esta película y estás siempre viéndola desde el punto de vista narrativo del protagonista. Nunca sabes más que él, ¿no? Por eso la trama es tan compleja y tiene tantos puntos oscuros, porque tú como espectador estás viendo lo que está viendo el detective y no sabes absolutamente nada más. Y yo creo que eso también le da un punto importante. Su formato cinematográfico, pues en principio tenían pensado, incluso se llegó a plantear si hacer una revisitación hacerla en blanco y negro, pantalla pequeña y tal, pero bueno, yo creo que la decisión artística de hacerlo pues en formato en 70 milímetros, bueno, en anamórfico y en color, pues yo creo que a la película, pues por un lado te da una historia de cine negro los años 30, pero no te da la impresión de que estés viendo decorados y una recreación de la época, ¿no? Te da la impresión de que estás viendo una película actual, y además con una visión de la corrupción que es muy moderna, ¿no? No es para nada antigua. Yo creo que es una de las grandes películas de la historia del cine. Aquí Polanski, yo creo que si no es un genio en esta época, se le aproximaba bastante, y yo creo que, por ejemplo, comparándola con la película anterior de la que hemos hablado, por muy Orson Welles que sea, yo creo que esta película le da mil vueltas, y yo creo que es un clásico absoluto del género. Con esto que ha comentado, ahora me corregís. Uh-huh. Es posible que, yo creo que Jack Nicholson está presente en todas y cada una de las secuencias, ¿verdad? Sí, sí, en todos los planos. Es que está visto todo desde el punto de vista de... Aquí dice que él se basó en cómo narra Raymond Chandler, y que lo que quería era eso. O sea, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, que es cuando le pegan el golpe en los Naranjales y se queda inconsciente, hace un fundido a negro, y cuando se despierta sale de negro, ¿no? Entonces, no sabes qué ha pasado de él. Sí, claro, sí. Y no sabes qué ha pasado porque tú tienes exactamente el punto de vista de él. Exacto. Y además, cambiándole de traje cada 15 minutos. Claro. Y llevando un poco la traje yo aquí. De todas formas, antes de por cerrar un poco lo que habéis comentado, a mí, revisitándola, que sea una película de los 70, ambientada en los 30, me hace ver que los problemas del mundo son los mismos y no van a cambiar. Porque tenemos problema del agua, lo seguimos teniendo. Problema de corrupción política, no tenemos. Utilización de inocentes testaferros, ahí tienes a todas las abuelas de esa casa de ancianos. Los banqueros, que se citan, y hay dos banqueros allí, y se habla de los intereses de las hipotecas. Hombre, ahí se queda muy actual. O sea, dices, ¿cómo se queda muy actual una película de los 70 pasados los 30? Porque desgraciadamente... lo que es el poder y los problemas para los ciudadanos siguen siendo básicamente los mismos. El tema de Jack Nicholson, aunque es un investigador muy hacia lo que es el investigador clásico, ¿no creéis que también, y es un poco eso, el color también va en ese sentido, como que lo actualiza? Vale, sigue siendo los 30, pero le pone como métodos de investigación inteligentes, ¿no? Ya sí. el reloj debajo de la rueda, la investigación en el registro, ¿no? El foco que rompe en el coche. El foco que rompe en el coche. O sea, se le ve como una especie de investigador más moderno. Y con el color pasa un poco lo mismo. El color te hace que sea más realista, pero sigue siendo una historia de los 30. Aún así, hay una escena que me mosqueó mucho, porque cuando tienen la conversación en el coche Evelyn y Gitz, lo pone todo a oscuras y vuelve a hacer una iluminación esas clásicas de que solo ves los ojos, que dije, mira, el cine clásico de toda la vida en color y no se nota. Juega con eso. O sea, el mismo personaje de Jay Gittis es que es como, o sea, juega con que es el detective clásico, pero a la vez no es el detective duro clásico, no es duro, o sea, es un tío más normal, o sea, que le cortan la nariz y le meten unas palizas de tres para empezar tiene un negocio legal y paga a sus empleados y los trata bien. O sea, que eso ya, comparado con, por ejemplo, con los investigadores que hacía Bogart, hay mucha diferencia, ¿eh? Hombre, no sería con la secretaria ni con la... Hay que situar esta película pues en el año que está hecha, que es el año 74, yo creo que uno de los momentos más brillantes de Hollywood. El cine estaba plagado de antihéroes, este nuevo Hollywood era un revulsivo del Hollywood clásico, ¿no? Aquí los héroes pues son antihéroes, son más vulnerables, tienen más debilidades, aquí pues bueno, son más realistas, y aquí se tiene que acostar pues con la cliente, pues lo hace y se ve y no se andan con sutilezas en ese aspecto. Y por otro lado, en el western también estamos, pues si ves los western de esta época, estaba todo lleno pues de personajes que no actuarían como en Hollywood clásico, y los detectives pues no iban a ser distintos. Aquí pues el detective, como bien decís, le pegan palizas, es un detective pues bueno, se ve que es pícaro, no es un gran cerebro, pero es una persona ingeniosa que tiene recursos, pero sí se le ve que es un poco tirando hacia barrio bajo. Y por otro lado, tampoco luego es un gran vencedor moral de nada, ¿no? Porque de alguna manera provoca pues la desgracia final, ¿no? Si tú ves el Grupo Salvaje o películas de esta época, ¿no? Pues es un antihéroe total, ¿no? Yo creo que es un gran valor de la película, pues que te planteen el personaje pues con esos claroscuros y sobre todo con esas debilidades y con esa forma de actuar, ¿no? Que se te distancia bastante de esos personajes clásicos que al final parece que todo de alguna manera hacían lo que tenían que hacer y les salía más o menos con las cosas como tenía que salir, ¿no? Aquí haciendo un poco guiándose por su código moral, pues lo que provoca pues es un final bastante trágico, ¿no? Hombre, fíjate que también es un poquito bocas, ¿eh? Porque a lo largo de la película se va ganando las hostias, ¿no? Porque hay un momento, por ejemplo, que le dice, ¿crees que soy idiota? Y dice, no lo he considerado, dame un par de días, lo pienso y te contesto, ¿no? O cuando va con la nariz, que luego hablaremos de la escena de la nariz, uno le quiere pinchar diciendo, ¿qué? ¿Te has pillado la nariz escapando de la casa de alguna cuando ha venido el marido? Y dice, sí, de la tuya. Dice, oye, no seas tan boca, tío, córtate un poco. Se le ve que tiene ahí ese pelín. De todas formas, también es cierto que tiene un cierto relativismo moral, ¿no? Yo creo que en el fondo es un tío honrado, pero tiene detalles que dice, bueno, sí, pero no. Por ejemplo, hay un momento en que le preguntan por una tercera persona y dice, ese tío es honrado. Y la contestación de Gittis es, hasta donde se puede ser, ¿no? Que es casi como lo que diría él, dice, bueno, yo soy honrado, pero bueno, hay cosas que... No, pero eso le da realidad, ¿no? Lo que no puede ser es que tenga un personaje que siempre haga lo correcto y que le sitúes en medio de una acción y parezca que está en una burbuja, ¿no? Para mí eso, yo creo que esos aspectos de los personajes clásicos, yo creo que es lo que ha quedado más viejo, ¿no? Sin embargo, en esta película le ves totalmente integrado ahí en esa sociedad y el tío se está moviendo entre polis que sabe que son corruptos, que están comprados, se dice que tuvo una historia desgraciada, políticos corruptos, tramas corruptas, y no puedes pensar que el personaje que te va a guiar a través de todo eso y que vive en ese entorno es una persona pues totalmente pura y límpida y con unos valores que ante todo los va a respetar, ¿no? Seguramente para subsistir tendría que moverse un poco, si no asumiendo todo el aspecto criminal que tienen los otros, si hasta cierto punto convivir con ello, ¿no? Que es lo que te muestra, y a mí eso me parece creíble, me parece que le da bastante valor. Pero yo creo que ahí él tiene un pequeño conflicto con su propio trabajo, que yo creo que queda patente en la escena de la barbería cuando salta, cuando le dice el otro que con lo del periódico de que es indigno su trabajo. Y yo creo que él mismo en esta película, que yo creo que es lo que se ve en su personaje, que es que él mismo tiene un conflicto porque él quiere ser un investigador serio de casos serios como el del agua y que eso es lo que él quisiera, pero que inevitablemente su trabajo le lleva a investigar adulterios y líos de faldas, y eso no es lo que él quiere, y cada vez que le tocan el tema se pone muy irascible, y yo creo que es precisamente por eso, porque él realmente lo que quiere hacer es investigar el otro tipo de casos, no eso. Claro, es que también, pero también no olvidemos, es que yo creo que en el cine negro si hay un estereotipo de carácter o de personaje que nos embauca a todos un poco es el del investigador privado de este perfil, es decir, un tío humano súper perspicaz, ágil, agudo, con determinadas, con un código de honor aparentemente claro y noble, pero también con sus aristas, ¿no? Y a todo eso mezclado ahí dentro, pues eso, para sobrevivir tienes que estar en los, pues tienes que mover los bajos fondos con todo tipo de personajes, con policías buenos, policías tontos y policías corruptos, con gángsters que te respetan y otros que no, con enemigos, con aliados. Entonces, en ese perfil yo creo que aquí ya no solo es el personaje en sí, sino el propio actor, que es que creo que está muy, muy conseguido, porque es lo que decía nuestro, lo que decía el propio Robert Evans, ¿no? Que es que este tío era la sonrisa de Hollywood y lo consiguió, ¿no? Porque es que realmente aquí te da una personalidad pues muy divertida, pero porque estamos hablando, además, es que es lo bonito de esta película, es que te lleva a un personaje que sabes que se dedica a los adulterios, pero porque es que vive gracias a ello, come gracias a ello, pero es que, claro, cuando descubre aquí el pelotazo del tema del agua, dice, coño, esto me gusta investigarlo, o sea, esto quiero meterme en ello, ¿no? Y entonces no puede parar de hacerlo y joder, y te va llevando contigo a la trama, ¿no? O sea, es que te lleva de la mano, porque además, como habéis dicho, es que tú vas viendo en cada fotograma lo que está viendo él, no ves más. Además te lo presenta siempre como casi como un paparazzi, como un voyeur, como un tío que está haciendo algo sucio. Ya has quedado ahí escondido en la barca. Ah, si tiene que esconder la barca, subir al tejado y tal. No me gusta nada. Y además se ve que no está a gusto. De todas formas, yo sí creo que en este sentido la película, este personaje es muy parecido y creo que por eso se termina uniendo con Evelyn, porque son dos personajes atormentados. De hecho, Evelyn para mí no es una femme fatal, aunque la gente dice, la femme fatal, ¿no? En el fondo es una mujer torturada. Una sufridora, sí. Es todo lo contrario, nos la hacen ver así, claro, pero no es así. Sí, como le pasa a él, porque él, si tú, aunque no queda perfilado, tienes, por lo que cuenta, tienes la sensación de que él en un momento determinado tuvo un problema con su mujer, la intentó ayudar, su mujer terminó muriendo, eso lo arrastra, es una cicatriz que tiene abierta, no se ha curado, está ahí eso en su pasado, y a Evelyn le pasa lo mismo, ¿no? Tiene el tema del incesto, de la relación con su padre, que además no es realmente forzada, porque ella le dice, te forzó, y ella hace como un no, entonces sí. Están los dos atormentados y son como dos personas que se juntan y comparten ese tormento, ¿no? Es decir, bueno, a ver si compartiendo ese tormento nos aliviamos uno y otro, ¿no? Claro. Y cómo se le va a disfrutar a él luego investigando, porque, claro, habéis dicho habilidades que tiene que son chulísimas, ¿no? A mí lo de los relojes me encantó, lo del retrovisor. Uh-huh. Pero es que hay otro detalle que es que cuando el que más saca es, joder, es que cuando está hablando con el director del agua le coge la tarjeta, que luego esa tarjeta la utiliza para entrar dentro del recinto donde están luego los embalses y tal, es que es todo... Como ahí es donde se le ve disfrutar a él, claro, que es cuando empieza a sufrir también, porque cuando le meten el tajo en la nariz. Pero claro, se está metiendo donde no le llaman, pero donde él irremediablemente quiere ir para sentirse algo más, no sé, algo más grande, ¿no? O sea, luchar por algo más. El tajo a la nariz que está hecho maravillosamente, sí. Tío, parece que le corta de verdad. O sea, yo la sigues viendo ahora y parece suave. Sí, el artilugio les debió costar un montón. Pues era una navaja que tenía la punta retráctil, pero la punta retráctil solo hacia un lado. Por lo tanto, si se equivocaba Roman Polanski y la cogía al revés, le rebanaba la nariz de verdad. Y andaban ahí, o sea, y el susto que tiene la cara es un poco de eso, de que estaba un poco acojonado porque Roman Polanski era tan cabrón que estaba el otro acojonadito de que le cortase la nariz de verdad. Pero es por que cierto. Genial, hace el salpicón justo y tal. Además es otro de los detalles. Dice, vale, y ahora te vas a tirar media película con la gasa en la nariz. Por cierto, luego, muy bien. Luego con la cicatriz. Hemos dicho que el gánster que le corta la nariz es Roman Polanski, que sí, es un cameo. El cameo. Y muy bien, por cierto. Está realmente bien Polanski en la peli. Sí, sí, sí, sí, es maravilloso esa escena, además. Quieto, gatito, ¿dónde vas? Pero es que creo que, o sea, tiene mucha naturalidad y mucha credibilidad la película, y eso yo donde más lo veo siempre es en las relaciones sexuales, ¿no? Aquí, bueno, aunque se hace una elipsis, sin embargo, cuando ellos se levantan de la cama, están desnudos, a ella se le ve medio pezoncillo y no pasa nada, con total naturalidad. Él se levanta, se pone los pantalones, está desnudo, se pone los pantalones, se le ve de espaldas y está. Entonces, ahí yo creo que es donde de verdad en las relaciones sexuales donde se ve la naturalidad en las películas, el sí. Intentar que sea creíble, ¿no? El no ir con la... Ahí cojo la sabanita y me tapo y me voy con la sábana arrastrando por el pasillo. Eso lo hemos dicho, siempre es absurdo. O sea, haces todo toda la noche, dale que te pego con una y ahora se tapa con una sabanita. Bueno, a ver, por favor. Sí. No es real. Ya estamos en los 70. A veces también se abusa, ¿no? A mí las escenas de cero de sexo que no me incomodan, incluso me apetecen, creo que son para un determinado tipo de película. Si haces una película más erótica, más sin llegar a pornografía, tienen su sitio. Pero si estás contando otras historias, pues lo puedes hacer de una forma más elegante y no tienes que poner ahí, vamos al lío y veo todo, ¿no? En ese sentido, habría que buscar un equilibrio entre las películas antiguas en las que, como no se podían acostar, ella se soltaba el pelo y el acto de soltarse el pelo decía que se había entregado sexualmente, que había que estar fino para verlo. De eso al nos vamos a la cama, me suelto el vestido, se ve cómo cae, cambio de plano. Bueno, pues no, pero aquí está muy bien llevado, te fijas. Sí, sobre todo por la escena, incluso los momentos antes, porque es que has vivido un momento de tensión, de acción, ¿no? Pues, cuando han ido a la residencia juntos, haciéndose pasar por alguien que no son, eso como que les va un poco haciéndose sentir, pues así, su adrenalina sube, están a punto de zurrarle a él, a ella la deja escapar, ella coge el coche, él se engancha, ¿no? Pasan un momento de tensión muy, muy grande. Van a casa de ella, ya está más tranquila, se sirven algo para beber, ¿no? Y van intimando, ¿no? Entonces, es que te llevan muy bien a, claro, evidentemente tú viendo la peli en ese momento dices, aquí va a haber una escena de cama, pero no me los tienen que sacar haciendo explícitamente nada, sino realmente que los veas que se sienten unidos, se besan en un momento muy tal, y luego, pues oye, veas que están, es que eso, aquí está muy bien enganchado, pero no te quieres centrar solo en la cama, sino que, coño, eso porque el diálogo de después de la cama es casi más importante, ¿no? Por no hablar ya de la llamada que recibe ella, que le cambia el gesto y tal. Es que es una película, la verdad es que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos, muchísimas cosas que sacar y mucho contenido, ¿no? Sí, a mí me gusta muy bien cómo utiliza los detalles. O sea, no hay nada en la película que sea superfluo. Todo va a tener su justificación. Y por pequeño detalle, o sea, llegan al club náutico, hay una banderita ondeando, pues resulta que luego esa banderita es la que tienen los viejos en el asilo, con el que están cosiendo y haciendo no sé qué. O sea, todo está plagado de detallitos que al final juegan en la trama, aunque te pienses que no, cualquier pequeña cosa que sale por ahí al final acaba jugando en la trama. Sí, sí. Los coches, todo. Sí, bueno, eso es muy Polanski. Polanski es ante todo un narrador, todos son elementos narrativos y siempre, por eso sus películas, siempre yo creo que te da la impresión de que te están contando algo constantemente, ¿no? Sí, sí. Además, como está desde ella, ¿verdad? En la carta, las iniciales. ¿Qué es esa? Además, ¿cómo está Cross? ¿Cómo de Cross? Sí, sí, sí. ¿Y cómo están contados esos detalles? O sea, los insertos en esta película son absolutamente maravillosos, esos planos detalles tan cerraditos de cada cosa. O sea, es que hay inserto de los relojes en la guantera, de la ganzúa que tiene el para abrir las puertas, de las gafas en el estanque. O sea, tienes el plano general como normal y te mete el inserto de donde tienes que mirar, ¿no? Focalizando tu visión, ¿no? Esto es de lo que te tienes que fijar en el plano, ¿no? O sea, el foco roto, cómo lo rompe, cómo no llega a romper la bombilla para ver la luz, pero rompe la tulipa, todo esto, los teléfonos, o sea, son los insertos son constantes, ¿no? Esos planos insertos que agilizan mucho y que te clarifican mucho además lo que está contando. De esta forma me gustaría poner dos cosas sobre la mesa. Una es el ritmo, porque aunque la película yo creo que a mí desde luego no se me hace ni pesada ni lenta, tiene un tempo muy tranquilo, pero un tempo de investigación, de tengo que ir a la biblioteca, voy, estoy en la biblioteca, vengo, voy, hablo, voy. Haces todo el recorrido, pero si tú te das cuenta, rápida no es en ningún momento, ni acelerada. Tiene alguna escena de acción, como la de la navaja, pero ni siquiera es una acción trepidante, no hay una persecución exagerada. Quizás un poquito en Los Naranjales, ¿no? Pero sí, con el coche, pero muy, muy corto. Pero sí. muy corto. Y el otro detalle es la violencia, porque para la poca sangre que se ve poca sangre, hay mucha violencia física por un lado, pero también moral, ¿no? De hecho, a mí me impresionó mucho el momento en el que encuentra el cadáver de Ida, que esa escena es brutal, ¿no? O sea, y no ves realmente sangre, ¿no? Pero ver todo... Pero el ojo lo ves reventado, ¿verdad? Claro, sí, ¿no? Pero joder, el mismo hecho de las hormigas caminando hacia el helado y tal. Sí, pero en esa secuencia de la chica está muerta, joder, es que ahí te pone muy de los nervios, por ejemplo, y te incomoda mucho, que es una secuencia que claro, te resulta muy violenta porque está el goteo ese. O sea, es que está todo el rato un goteo, un cloc, cloc, cloc constante, ¿no? Y te pone nervioso esa secuencia, ¿no? Y entonces, claro, está jugando con todo el desorden de todo y te incomoda, ¿no? O sea, realmente es una película en la que es muy física porque la sientes, ¿no? O sea, la secuencia del corte de la nariz, es que sientes, es que te duele a ti, macho, es que te toca la nariz y me cago en la leche que le ha cortado la nariz y es que te duele. Incluso cuando se lo lleva la riada contra la valla. Sí, sí. No, pero mira, pero fíjate, es lo decíamos un poco lo de la atmósfera, porque la escena esa de cuando la encuentra muerta a la que se había hecho pasar por Evelyn, es brutal, o sea, es, dices, el goteo, pero es los planos, es que ves parte de la compra tirada debajo de la está muy de bien la planificada mesa. Sí, sí, sí. El planificado está muy bien, o sea, yo creo que aquí hay muchas, Alonso hace, o sea, utiliza muy bien el panorámico, aprovecha muy bien el encuadre y es muy cinematográfico, y eso que Alonso sale de la televisión, sale de programas como Los Límites de la Realidad o La Hora de Alfred Hitchcock, que es donde empezó como fotógrafo, porque realmente empezó barriendo los estudios. Empezó desde lo más bajo, lo hizo de titiritero en programas de infantiles. Pero joder, y lo que hace luego en el Precio del Poder. Y aquí tiene el último plano, que bueno, era muy conocido también por ser uno de los mejores cámara en mano, ¿no? Que es la última secuencia, como está contada con cámara en mano, en prácticamente un plano secuencia con insertos, que es magistral, porque es que te cambia de un primer plano, de un detalle de esos insertos, ¿no? Pero que lo hace sin cortar el plano de ese inserto, digamos, de ese primer plano de la pistola, cómo se va a los rostros, cómo se va a plano general de ellos dos enfrentados con la pistola, cómo le dispara sin cortar el plano, y todo hecho con la cámara al hombro. O sea, a mí me parece un camerama impresionante. Y volviendo a lo de Ida Session, hasta documento histórico, porque cuando le coge la cartera y empieza a revisar los documentos que pueda tener ahí, ves ahí tarjeta de la Seguridad Social, a modo de permiso de o conducir, o tarjetas de visita. Pues esos detallitos, joder, son al fin y al cabo documentos históricos, porque obviamente estamos hablando de una peli de los 70, pero ambientados los 30, y eso tiene que ser fidedigno. Y oye, pues mola ver ahí cómo es la tarjeta de la Seguridad Social en los años 30. O sea, que también tiene, a modo de documento histórico, funciona mucho, como el tema de las comisiones, la comisión que empieza la película, con el tema del agua, esas reuniones, ¿no?, del departamento, pues los distintos o soluciones o proyectos a la cuestión del agua. Pues eso, eso funciona muy bien y deja de ser a modo de documento histórico. Me sorprendió porque en un programa de radio se escucha hablar de los problemas con Chamberlain en Inglaterra. Digo, a ver, mira, ya te la ubica temporalmente y todo. Pero es una conversación de radio ahí. Que retomando esa escena del tema de cuando están ahí reunidos, ¿no?, para buscar soluciones, o al fin y al cabo, bueno, como me imagino que eso es a modo de concesiones administrativas y a ver quién, pues, que se queda con la contrata, ¿no?, de alguna forma. También esto que muchas veces hablamos, ¿no?, de que también se apela un poco a la inteligencia del espectador en el modo de que no te vamos a decir en qué año estamos, pero oye, si el periódico que hable Gitis se cita a una carrera de Seabiscuit, ¿no?, del caballo famoso, ya te mete ahí. Tienes ahí un marco, ¿no?, con una foto grande de Roosevelt, por lo tanto ya también, de alguna forma, pues no se te está diciendo en qué año estamos, pero te puedes hacer una idea, ¿no? Sí, bueno. Vale, sí, luego acudes a la sinopsis, acudes luego al artículo de la peli, vale, año 37. Sí, sí. Bueno, bien. Hombre, pero fíjate con la música, porque pone el I Can't Get Started 1937, clavado. Ahí lo tienes. Uh-huh. Sí, lo está diciendo. Y lo hace con las pitilleras, por ejemplo, el estatus social, ¿no?, de los dos, como aunque Gitis viste tan bien con esos trajes, te dice que es de un estatus social inferior porque lleva una pitillera de plata, mientras que la chica lleva una de oro. No, y luego también lo que es importante es cómo te retrata la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Al borde del desierto, ¿no? Parece una ciudad que está comiéndole terreno al desierto. No sé, tiene atmósfera la película, tiene un mundo propio que la verdad es que la distancia de otras películas, ¿no? Para mí es una película que lo tiene todo. Sí. Yo, mira, además, conectando el comentario que hacía el coronel en relación a, no, que este es un a modo de detective privado pero honesto y que no sé, y que no tiene relaciones, ¿no?, con empleados. Joder, yo ves, vuelvo a conectar el concepto que hablaba antes con el tema de la dama de Shanghai con Sedemal, el hecho de ver estas pelis más o menos, bueno, pues en un espacio corto de tiempo. Yo, por ejemplo, yo veo al personaje de Gittis muy, muy Marlow, porque en relación también a la cita que ha hecho Abraham, que el guionista pues se basaba mucho en Chandler, ¿no? ¿Pero por qué? Porque vemos que está siempre el detective como dos pasos por delante, en este caso Gittis, de lo que es la policía. Cuando ya ve que el caso va más allá del hecho de investigar una infidelidad o que ve que le han tomado el pelo porque efectivamente, bueno, pues había una persona que la había suplantado, que al fin y al cabo, pues tú como profesional puedes archivar el caso porque la verdadera señora Murray te ha dicho que te olvides. Pero él quiere ir a más. Eso ocurre en El Sueño Eterno. Cuando se soluciona el tema del general, etcétera, luego en El Sueño Eterno quiere indagar más, con independencia de que cobre o no. También se mancha las manos, o por lo menos se ve involucrado en situaciones de violencia, como puede ser El Sueño Eterno, con aquel tiroteo, a él, joder, le cortan la nariz, luego encima tiene que hacer la escena de los naranjales donde sufre una pelea. O sea, en ese sentido, luego, también como en El Sueño Eterno, que Marlow se hace pasar por otros, aquí también se hace pasar por el que de alguna forma ha sucedido al señor Mulgrave dentro del Departamento del Agua para indagar a más. O sea, todo eso lo hizo Marlow en El Sueño Eterno, ¿vale? Entonces, joder, claro, el hecho de tener El Sueño Eterno reciente, de alguna forma, que hablamos de ella el año pasado, pero joder, yo digo, coño, esto es muy Marlow, o sea, la inspiración sí, yo la entiendo clara, lado, pero porque el recorrido vital de Gittis en ese sentido es muy muy parecido, ¿no? Y sí. Ay, bueno, y a margen también, que tiene una relación sentimental con dentro de un familiar de este núcleo de investigación, ¿no? En Sueño Eterno era Lauren Bacall, pues aquí es Faye Dunaway, ¿no? O sea, que yo en ese sentido le, joder, veo un montón de semejanzas. No, pero lo que para mí lo que marca la diferencia, otra vez vuelvo a decirlo, es un poco la época en la que está hecha, ¿no? Es en los años 70, aparte del antihéroe y un poco pues el formato de película y todo esto, también estamos en la década de las grandes conspiraciones, ¿no? Teníamos ahí el Watergate, yo creo que pues afectó bastante pues a Estados Unidos en todas sus manifestaciones artísticas, pues en series y en películas lo tenéis y presente. En cómics también, y aquí pues no podía ser distinto, ¿no? Aquí la diferencia con los grandes detectives clásicos es que Marlow, en este caso pues Gittis, Jack Nicholson se encuentra con una conspiración muy potente contra lo que él no puede hacer absolutamente nada, ¿no? El poder ejercido de esa forma es absolutamente implacable, es absolutamente duro y absolutamente indestructible. Únicamente, digamos, por un lado te lo denuncia, pero no te da esperanza para decir que, mira, los grandes hombres, los que dominan la economía, los que dominan a las personas, son estos, lo hacen de esta forma, y por mucho que te pongas, lo único que vas a hacer pues es ser un perdedor, ¿no? Como lo es este personaje. Esa gran conspiración que lo tenemos, pues eso, en Todos los hombres del presidente, por ejemplo, pues el único testigo de Warren Beatty, pues lo tenemos aquí en esta película, pues en estos malvados y en esta conspiración, que para mí sí es novedoso, por lo menos en la forma en que te lo muestran en la película, lo que es el género negro, ¿no? Y la que de alguna manera parece, veías que hasta ese momento los villanos, los malos, pues eran más bien gángster o políticos, si eran políticos, estaban muy, digamos, muy concentrados en algunas personas que además solían terminar mal, pero aquí te lo muestra con toda su crudeza, pues lo implacable y lo indestructible que puedes llegar a ser el poder. Y para mí eso está bastante bien. Y además yo creo que refuerza bastante la idea que te lo marquen en el pasado, ¿no? Diciendo, mira, no solamente tenemos la corrupción hoy día en los años 70, en los años 30 miramos para otro lado, pero también había esto. Y eso yo creo que le daba también bastante fuerza a la historia. Claro que sí, claro que sí. Y además quería decir simplemente por acompañarte que es verdad que es que al estar en los 70 también hay que añadir ese cambio en la manera de rodar, que también estamos hablando de Polanski, que desde luego era un genio. Pero claro, ya aquí usan Steadicam, ya se ve cómo la cámara se mueve más, ¿no? Ya, en fin, estamos... Hombre, Steadicam no, porque Steadicam... No, es cámara hombro, ¿eh? Llegó... ¿Cámara hombro? Sí. Todo es cámara hombro, lo que pasa es que este tío, el Alonso, era la hostia con la cámara al hombro, claro, pues todo entonces, cámara al hombro, ¿eh? Vale, sí, vale, sí, vale. Pues Steadicam llegó en los 80, bueno, finales de los 70, pues principios de los 80. Pues fíjate que yo ya contaba con este, pues mira, cámara al hombro, pero ves, ya se mueve más, es más dinámica, ¿no? No estamos en el clasicismo, ¿no?, que veíamos antes, pero claro, te ayuda mucho más, claro, la cámara al hombro, ¿no? Es que es la leche. Las entradas al bar y la complejidad que tiene hacer la secuencia final toda cámara al hombro, con esos cambios de foco, como le ha dicho, los cambios esos de plano general a plano tal. Es que ahí tiene que haber un foquista enfocando perfectamente, coordinado con los movimientos de cámara para hacer el foco. Que lleva un tío delante haciendo el foco y el otro llevando la cámara. Son dos tíos, en realidad. Joder, el foquista ahí tiene un curro de la leche. Y luego, cómo está planificada, que es, o sea, el panorámico, las conversaciones. Bueno, y por ejemplo, lo que habéis comentado de cómo está rodado el tema del ayuntamiento. Siempre está Jan Nicholson en primer plano, con su rostro bien grande o con la parte de atrás de la cabeza. Y en pequeño se ve lo que está pasando en el fondo del ayuntamiento. No siempre hay algo en primer plano en las conversaciones también con Evelyn en la cafetería. Al principio siempre hay uno en primer plano, el otro está en el fondo, pero siempre compartiendo plano y con esa profundidad de campo que consigue, ¿no? Es maravilloso, ¿no? En fin, que comparada con la película anterior, que había a lo mejor ese montaje a veces que parecía un poco un pelín chapuzas y extraño, esta película yo creo que demuestra dominio absoluto en todas sus capas, ¿no? Desde, yo creo, los personajes, la interpretación, la edición, la fotografía, la música, absolutamente todo. La música. Hay que hablar de la música. Bueno, adelante, curro. Vale, todo tuyo, coronel. Qué cabrones es. Perdón, he dicho, sois los mejores amigos que un humano puede tener, incluso un droide. A ver, Jerry Goldsmith no iba a ser el compositor de la banda sonora original. De hecho, el que la iba a hacer tuvo una bronca con Robert Evans, que lo puso de patitas en la calle, se le pasó, por así decirlo, el muerto a Jerry Goldsmith. No, que también, perdona con él, creo que también estaba, hizo un score Christoph Komeda, que era el músico de La Semilla del Diablo, ¿no? Que le trajo pues Polanski de Polonia y no le funcionaba la música. Y al que despidió era Phyllis Lambro, que hizo la música para el tráiler, y creo que se conserva algún tema. Bueno, pues al final cae en manos de Jerry Goldsmith. Lo hacen 10 días. Luego, si vas a mirar realmente los minutos que ocupa en pantalla, son 30 nada más, lo que es la música, digamos, original creada aquí, con mucha influencia jazzística, eso es indudable, con mucho estándar de los 30 o 40. Y fíjate que para estar hecha en 10 días, solo 30 minutos y con esas influencias, fue nominada al Oscar, no ganó porque se lo dieron al Padrino, a la segunda parte del Padrino, que lo hizo Nino Rota y Carmine Coppola. Destaca para mí sobre todo el tema de amor. De hecho, el trompetista solista Rasey hizo un trabajo brutal. De hecho, si tú vas, es uno de los temas preferidos por los trompetistas solistas. Se ha grabado infinidad, pero se ha versionado, se ha homenajeado tanto en discos de jazz como en discos de todo tipo, de pop y tal. O sea que es un tema que creo que destaca mucho. Yo voy a decir, y no me duelen prendas, yo ya sabéis que tengo una antipatía personal por Jerry Goldsmith que me hace no ser muy objetivo, pero en esta película es que la música está estupenda. No solo ya la inclusión de otros temas de los 30 y de los 40, sobre todo el que comentó antes, el I Can't Get Started del 37, que te fija perfectamente la época, sino que en general, cada vez que suena la trompeta, cada vez que suena el piano, que tiene además todo el rato un aspecto lánguido que le va bien al tempo de la película y también un poco a todo lo que sucede, me parece una maravilla. Pero fíjate que planta un estilo, ¿eh? O sea, en este año se planta un estilo que luego a otras películas van a aprovechar, ¿no? Luego hay, a principios de los 80 se empiezan a gestar un montón de thrillers así tipo Fuego en el Cuerpo, El Cartero Siempre Llama Dos Veces, sí. Que beben mucho de este estilo de música que meten esta película, ¿eh? Sí, tiene un toque lánguido de atardecer, sí, es muy particular. Sí, Sí, de todas formas, fíjate lo que se consigue con la con la música en esta película. Hay una secuencia que es cuando Jack descubre que Evelyn tiene a la supuesta querida de su marido en casa allí y que le están dando la medicación y que están diciendo, bueno, no te preocupes y tal y cual, que la convierte, o sea, la está allí como medio cuidando, que la podían haber convertido en una secuencia normal o así, como que le está cuidando o como que hay algo por ahí. Y sin embargo, la música es la convierte en una secuencia totalmente terrorífica. O sea, mete una música que vamos, te pone los pelos de punta y que crees que la tienen allí secuestrada y atada a la cama o yo qué sé. Y eso lo hacen con la música. Maravilloso. Sí, sí, sí. Jerry Goldsmith, para mí, en los años 70, yo siempre tenía pues el trío de, a lo mejor, de músicos que me gustaban, pues eran Jerry Goldsmith, John Williams y John Barry, ¿no? Que era para mí, pues, auténtica, pues, sello de calidad. Aquí demostró, pues, eso, que es un músico, pues, muy dotado para el cine, ¿no? Yo qué sé, Jerry Goldsmith, pues, eso, Alien, La Profecía, no sé, tiene muchísimos, un montón de clásicos y un montón de películas. El Planeta de los Simios, a lo mejor películas más importantes, menos importantes, a lo mejor tal vez pusiese música a demasiadas películas, hay algunos scores que son pues más prescindibles, pero yo creo que tiene un montón de obras maestras, ¿no? Aquí, pues bueno, está, yo creo que está bastante bien. Yo creo que se pega no solamente a la imagen, sino al espíritu de la película totalmente, ¿no? No puedes pensar en Chinatown sin que te venga la música a la cabeza. Describe perfectamente, pues, el tono de la historia, ¿no? Y por otro lado, pues no sé, siempre fue un defensor, es decir, que tiene poca música. Dice, hay veces en las que la música, pues, realmente sobra, ¿no? Hace poco leí, pues, las declaraciones de un director que decía que, joder, que había visto, pues, Alien, la primera de Alien, que tiene también la música de Jerry Goldsmith, y que era maravilloso oír silencios en algunas partes de la película. Y, sin embargo, había visto Prometheus y era música prácticamente desde que empieza la película hasta que acaba, ¿no? A veces hay una saturación de música. Jerry Goldsmith siempre fue, pues, un defensor de poner la música que estrictamente hacía falta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la de Patton, que es una película que dura casi 3 horas, también tenía, pues, una, pues, media hora de música, como mucho, una cosa así. Y decía eso, que había que ponerla cuando había que ponerla. Yo creo que en Chinatown esa premisa la cumple a la perfección. Pero fíjate, de Patton, las 4 notas típicas no se te olvidan nunca. Sí, no, además era, pues, es una marcha militar, además con las trompetas, los ecos al pasado y tal, que te hacía también un poco, te describían el personaje, pues, un poco la idea que tenía un poco de las reencarnaciones y tal, no sé, el tío te lo describía todo musicalmente muy muy bien, pero siempre al servicio de la imagen, ¿no? No era un director en ese aspecto exhibicionista ni un compositor de grandes éxitos, ¿no? Era un compositor de cine puro, yo creo que como hoy día prácticamente no existe. ¿Ese tema nos parece súper, ultra, mega copieteado en Loca Academia de Policía después? Siempre me hizo gracia. Es que después de ver Patton dices, coño, esto es Loca Academia de Policía, pero dándole un toque cómico, ¿no? Ah, por cierto, tengo una pregunta para todos. ¿Qué os parece del título? Chinatown. En fin, Chinatown, sí. Con la trama tiene poco que ver, pues si acaba allí, sí, porque en Chinatown todo es referencias constantes. Claro. Pero es que hay referencias constantes porque él se gestó como policía allí en Chinatown. Y bueno, si lo que pasa allí se queda allí, ¿no? Sí, sí, y bueno, y Robert Town siempre ha dicho que el título le viene de un amigo que trabajó de policía allí, y entonces le decía que era lo que hacía allí en Chinatown, y dice lo menos posible. Lo menos posible porque el problema. No, porque el problema es que a veces los propios mafiosos chinos, que sí, no les entendía muy bien la policía, los utilizaban a la propia policía para que detuviese a otros. Y al final se sentían tan utilizados para que detuviesen a bandas rivales, chivatazos entre ellos y tal, que al final lo que había que hacer para intentar solucionar mejor las cosas era hacer lo menos posible. Sí, claro. Pero yo creo que la clave un poco te lo da cuando lo dice claramente, que te dice... Trabajar en el barrio chino da muy mala suerte, ¿no? Dice, nunca sabes qué va a pasar, es un poco lo que está diciendo él, ¿no? Y además le dice, como contigo, y al final es eso, o sea, sí, es un poco la idea. Un montón de cosas que no espera y además son dramáticas. es una, la idea yo creo que es algo contra lo que no puedes hacer nada, ¿no? Una especie de destino del cual no puedes escapar y que de alguna lo manera que haga tienes que asumir, sí. Sí, va a aparecer el abuelo y va a arrastrar a la nieta, ¿no? Además, fíjate, por si además es que el cabrito de él, por si queda alguna duda, sabes que se ha estado tirando a la hija. Coge a la nieta, que es a la vez nieta, hija, bueno, es aquello un mare magnum. Le echa la mano encima, lo ves libidinoso y tal. Y por si te queda alguna duda, dice uno, la historia se repite. Se repite, sí. Dice, joder, porque empieza a buscar ahí. Vale, nada, y ya está. El personaje... Y dice, pero voy a hacer algo, le dice, olvídalo, si no, si esto es el barrio chino, si no va... Y sigue adelante, se queda el tema ahí. Sí, sí, no hay justicia poética, es todo lo contrario. Hay que decir que John Huston, como malvado de la película, malvado visible, como gran capitoste pervertido, es impagable. Yo creo que es de lo mejor que he visto. Puedes poner otros malos, pero es un malo, además es un tío afable, es un tío pues que te gana, ¿no? Te invita a comer pescado desayunando. Es amable, te habla muy educadamente, siempre te lo dice así muy languidamente, ¿no? Pero yo creo que su propio poder como director se plasma en esta película y tú sientes el poder de él, ¿no? Y la maldad y el poder que tiene, te lo transmite. Y también que tiene un punto en el que contemporiza y tal, se ríe y tal, pero llega un momento en que ¡pam! te pone la barra de che, quieto, hasta aquí, ojo. Sí, está en ese rollo Anthony Quinn, sí. Ojo, ¡pam! Sí, sí, muy bien, muy bien. Esto es muy divertido. Te fallas a mi hija, jijijija. Pero ¡pam! Ahí tienes el límite. Conseguido. Sí, señor. Qué gran director. Ese que nos hizo el Halcón Maltés. Sí, señor. Es curioso verlo. Dices, un director de esa categoría, con esas películas, haciendo una actuación convincente. Y más que convincente. Y luego hay un momento al final que es el momento y luego ya en que te impactan, ¿no? Con todo el tema este del incesto, que no te lo esperas por nada del mundo, cuando empiezas, soy su hija, soy su hermana, es mi hija, es mi hermana, es mi hija, es mi hermana, ¿no? Esa secuencia, que ahí ya se separa un poco de la trama del agua. O sea, hay un momento en que la trama del agua parece como que queda aparcada y se mete ya más en la trama personal, ¿no? Que ya luego desemboca en todo este final y en ese final que hemos dicho que es tan desalmado porque parece que la historia se va a repetir con su nieta y... Sí, sí. La nietija. Sí, nietija. Sí, no, me llega a un grado de depravación, ¿no? El propio detective se queda pues hecho polvo, ¿no? Ante lo que está viendo, ¿no? Está muy bien, muy hábilmente puesto ese giro de guión ahí, además que no se lo espera a nadie y que te va a un final pues realmente impactante, ¿no? Es como deberían ser todos los guiones, que por desgracia no puede ser. Sí. Es un punto como para dejar la investigación privada, ¿no? Es un poco como la escena que comentasteis en True Detective, ¿no? Del microondas y del niño. Ya he visto suficiente. Ya, pero sí. Fíjate, siempre se ha dicho que los finales que no son felices, que no hay justicia poética, el público no los respalda, que no se deberían hacer y tal. Pero yo no creo en eso. Yo dices, vale, la película es incómoda, te queda un regusto, pero la recuerdas más... Hasta cierto punto es más verosímil, porque sí que es cierto que aunque nos parezca que no, el mal triunfa muchas más veces que el bien. En el mundo este no hay justicia, ¿no? Tendremos que esperar como máximo décimo meridio al próximo mundo para obtenerla, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que le da un poco más de realidad, ¿no? Porque hay además una pregunta, nos lo dejan en el aire, ¿no? ¿Pero qué creéis? ¿Se le acaba acusando de asesinato con pruebas o no? Porque independientemente de que es verdad que, en fin, la nieta va a ser tutelada por él, es evidente, pero va a estar acusado de asesinato, tienen pruebas, porque las gafas las ha cogido él, pero claro, en fin, testificado muere. La idea que te transmite... Para tapar, mejor que no se toque, ya empapelaremos a otro... Claro, la idea que te transmite es que es un malo. Déjalo que Chinatown y es que es un malo intocable. Es que es un malo intocable, que ahí todos los poderes están un poco confabulados y que, en fin. El otro se ahogó y punto. Y que como que si Faye Dunaway se ha muerto en un accidente de tráfico, ya está. Lo único que queda claro es que se hará lo que quiera Cross. Claro. Sí, está claro. Por cierto, los policías son un poco a la altura del betún aquí en esta peli, ¿eh? no sale ninguno con un mínimo de cabeza o en algún momento que pueda echar una mano positiva o algo. Aquí les toman a todos por el pito el sereno, entre el gordito con el que se cruza en el ascensor, que le pone a caldo según van hablando. Ya, bueno, entre, pero ese es el ojo, es que ese es el soldado, es el brazo ejecutor de Cross, ese tío, ¿eh? Sí, por eso le mete la caña que le meten, claro. Y es el que, claro, ¿no? Y al fin y al cabo, de alguna forma, es el que puede ser el autor eso, material que es, del asesinato de Mulgrave. Es que entre que es verdad. Claro, no, son es corruptos. El típico matón que parece entre escenas, se ríen de él, pero siempre es el autor material de los asesinatos, como ha pasado en las otras pelis que hemos visto, ¿eh? Pero es que tienes al corrupto, que es ese. Tienes al tontaina, al último que no se entera de nada, y luego a los que le van dejando hacer, ¿no? Como, bueno, venga, oye, déjame. Sí, bueno, pero ojo, que despedirme de ella y ahora salgo. Sí, pero que le pega el tiro, el que le pega el tiro a la Fede Nahue es ese, ¿eh? Es el segundo del teniente este. Sí, la puntería de policía grabó la pérdida que mata a Fede Nahue. Que como hemos dicho, que no, esto es Chinatown, aquí se acabó, como aquí damos carpetazo al asunto, y como si esta mujer hubiera muerto en un accidente de coche. Porque es que tiene todos los visores que eso va a pasar, ¿eh? Se ha certificado pues, en una disputa doméstica, en un arresto aleatorio, y en una de estas que se ha escapado, tengo que disparar para dar el alto y pues a modo de pues fuego amigo, ¿no? Claro. Tremendo, sí. Bueno, pues señores, yo creo que hasta aquí. Os voy a dar un último turno por si queréis decir algo sin más despediros, y empezamos como hemos empezado, por Álvaro Gecko. Muy bien. Pues mira, yo la verdad es que al revisitarla ha sido prácticamente como verla por primera vez. Yo creo que esto la debí de ver yo en los 90 en un pase de estos del Canal Plus, a modo de pases estos temáticos que hacía mucho de Polanski. Creo que recordar que era con La Semilla del Diablo y la tenía, vamos, olvidadísima. Recuerdo el tema este famoso, ¿no? De cuando le confiesa el incesto y lo de la famosa escena de corte de la nariz. Pero vamos, ha sido como verla por primera vez. Y desde luego es un peliculón impresionante, vamos. Yo entiendo que encaja todo perfectamente, que a pesar de la duración la veo totalmente necesaria y tiene un montón de giros, porque ya no solo luego la sorpresa de que la señora Mulgrave no sea la señora Mulgrave cuando te encuentras que Evelyn le va a poner el pleito, que luego se desdice cuando aparece su marido muerto, qué raro. Luego encima el tema ya desde el punto de vista también pedagógico como he dicho, con el tema del agua y cómo se trataba ese tipo de comisiones, eso es totalmente destacable. Luego ya, por supuesto, cuando menos te lo esperas, el giro famoso de es mi hija y soy su madre, o sea, es mi hermana y es mi hija, joder, pues desde luego eso te deja totalmente tocado. Encima luego eso, pues como hemos destacado, ¿no? La actuación de Houston y un poco por cómo se toma las cosas con una, vamos, desde el punto de vista moral, totalmente, vamos, censurable, pero le da una verosimilitud y una naturalidad que desde luego que es el pura malignidad y lo desprende de una manera soberbia y potente, porque en esta escena del que yo quiero irme con tu hija, refiriéndose a su propia hija, es decir, a su nieta, no le ves ahí suplicando, sino de alguna forma está morbosa, ¿no? O sea, todo eso, desde luego, que hace que la peli, desde luego, sea distraída, entretenida, te hagas preguntas, obtengas respuestas, que se cierre todo perfectamente, que es lo que yo siempre digo en las películas, que me mola que me pongan trampas y que yo intente averiguar los interrogantes que se me plantean, pero que de alguna forma todo se me aclare al final. Y por lo tanto lo entienda, aunque sea con un final sorpresa, en el caso de que no lo haya entendido, y si lo he entendido, por lo menos que esos cabos que yo he ido atando, al final la respuesta sea afirmativa, es decir, tenía razón Álvaro, pues yo creo que esta peli tiene todo eso. Por lo tanto es no solo recomendable, es que me parece absolutamente impresionante. Y comparándolo con La Dama de Shanghái, aunque es un clasicazo de los 40 y todo esto un poco que hemos destacado, sobre todo, ¿no? Pues entre vosotros, ¿no? Las cuestiones técnicas. Joder, yo creo que esta peli se la come, vamos. ¿Abraham? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, La Dama de Shanghái a mí me parece un estudio para hacerse de mal, pero es un estudio. Y esta sí que me parece una película redonda, que funciona en todos sus aspectos, que nos presentaba un personaje, Jack Gittes, que es un detective impresionante, que que me da mucha pena que no se haya hecho esa tercera parte y que, bueno, todavía tenemos vivos algunos, a Jan Nicholson y algunos de por ahí. Y bueno, aunque ya Robert Evans estará muy mayor, a Robert Town todavía sigue por ahí. Y bueno, ¿quién dice que en esta época de tanto reboot y tanto refrito no podamos volver a tener a Jack Gittes? Ojalá, porque es un detective que seguro que nos gustaría ver. Que nos gustaría ver nuevas aventuras. Y para el que quiera seguir después de Chinatown, oye, a mí me parece que está muy bien los dos Jakes, que es la segunda parte, la secuela, con otro caso inmobiliario que investiga el detective interpretado por Jack Nicholson, y que a mí, aunque tuvo muy malas críticas y también tuvo un rodaje muy conflictivo, muy problemático, todo el mundo se deshizo, o sea, se quiso ir de la película, Roberta renegó de ella, y al final la tuvo que dirigir el pobre Jack Nicholson porque no encontraban ni director. Pero yo creo que quedó bastante bien también, y que es una considerable buena parte para verse las dos seguiditas en una tarde de cine negro con Jack Gittes, al lado de Jack Gittes. Muy bien, Manuel. Hombre, yo recuerdo aquella Two Jakes, sí la vi en cine además y tal. Y bueno, me parece que baja bastante de Chinatown, sí. Eso está claro. Y yo no considero necesario que gane otra parte, ¿no? Sobre todo porque el referente es tan sumamente fuerte que si no te acercas a él lo puedes un poco desvirtuar un poquito en general. Pero bueno, Chinatown, pues una película pues exponente total de una de las mejores épocas de Hollywood, que fue casi los años 70. Una película brillante en todos sus aspectos, una película muy notable, que no envejece, que es muy actual, que tiene a los actores en el punto de gracia, además, al igual que el guionista y el director, no lo sé, para mí una lección de cine, una película entretenida, además, lo que debería ser el cine en su, digamos, en su idealización, para mí una película total y que siempre merece la pena volver a verse. ¿Halcón? Yo, y por fin, ahora puedo decirte además, Manuel, perdóname que antes te comí el turno, pues poquito más, porque es que lo habéis dicho todo, pero vamos, fijaros, ya llevamos varios ciclos, y dentro del mundo del cine negro y de los investigadores privados, tenemos aquí a Jack Gittes, que es uno más de los grandes que hemos visto, pero Germán Areta, que ya le hemos comentado, y el que podríamos también comentar su segunda parte en un futuro, tenemos a Sam Spade, tenemos a Philip Marlowe, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos personajes que podrían hacerse más partes, pues por un lado me apetece mogollón, que lo habéis comentado, sí, pero por otro dices, estropear la imagen me da miedo, ¿no? Pero sí, ¿ves? Yo creo que igual nos la jugamos, ¿no? Si en algún futuro comentaremos el Crack 2, pues podríamos intentar hacer una especie de what if y cómo montaríamos, ¿no?, un guión de una tercera parte de alguna de estas pelis o una nueva historia a desarrollar con cualquiera de ellos, ¿no? Pues sería maravillosa, ¿no? Aquí le hemos visto coger pues la tarjeta del director del agua, ¿no?, y luego usarla después para colarse en un poli, para que el policía diga, ah, que es usted el director, pues nada, pase, ¿no? El toser cuando va a rajar la hoja, ¿no?, del registro, para que no se le oiga el rajado, ¿no? Yo qué sé, romper el retrovisor para que luego no le sigan, claro, joder, qué buena idea, sí. Así ella no va a saber que la está siguiendo, ¿no? Tal, o lo de los relojes para saber qué hora llegas. En fin, es un personaje maravilloso. Te tiras 20 minutos al principio de una investigación de un simple supuesto adulterio, pero está súper intrigado porque es que este tío lo lleva muy bien, macho, y lo llevas con él, ¿no? Y luego toda la trama. En fin, una peli redondísima, dignísima, merecedora de las nominaciones que recibió y de algunos premios que tenía que haberse llevado. Y yo creo que uno de los máximos exponentes del cine de Polanski, el cine negro, en los 70 no hubo mucho más, pero del cine negro en general seguro, ¿no? Así que, no sé, coronel, gracias por traernos estas dos peliculones. La primera un poquito menor, que a todos nos parece que está claro, pero bueno, no por ello menos disfrutable. Y esta que, en fin, que es que deberíamos de verla de vez en cuando porque, joder, es que es el séptimo arte en estado puro. Bueno, yo voy a empezar por ese melón que habéis abierto de la continuación. Yo no la quiero ni creo que sea posible. Creo que además una de las razones por las que me gusta esta película es porque veo a un Jack Nicholson contenido y yo creo que eso ya es imposible. Hacer una película, una continuación en la que Jack Nicholson esté contenido, que es lo que precisa este personaje, ya no se puede conseguir, por desgracia, aunque me sigue pareciendo un actor genial, incluso en sus excesos me gusta. Y de hecho, nunca podré pagarle que participase en una película como Alguien voló sobre el nido del cuco, que a mí por lo menos me apasiona. Sé que tiene muchos detractores, pero a mí me parece una película maravillosa. Pero centrándonos en Chinatown, creo que tiene la posibilidad de ver, como digo, un Jack Nicholson contenido. Creo que es un ejemplo, y de hecho este guión se utiliza en seminarios para nuevos creadores. Es un ejemplo de lo que es un guión bien llevado. Alguno podrá decir, se llegó al de casualidad con todos los cambios, con todas las luchas de poder entre Robert Towne y Roman Polanski. Sí, pero cómo se cuenta es genial. La forma cronológica, cómo te va poniendo las cosas, cómo te va cambiando la historia, diálogos afinados, una trama que se diga lo que se diga y por muy avispado que sea uno, es imposible de predecir, un final muy impactante, muy triste, sin justicia poética, una ausencia de Femme Fatale, pero con un regusto a Femme Fatale, pues con todas estas cosas, cómo no ponerse a verla si no la ha visto, y cómo no revisitarla al que nos esté escuchando si hace tiempo que no la ve. Bueno, pues llegados a este punto, que nos hemos quedado todos silentes después de este mini speech, me despido de los oyentes, me despido de vosotros, os agradezco el esfuerzo que habéis hecho, porque no es fácil que nos podamos reunir, de hecho lo tenemos que hacer ahora sin festivas, pero bueno, ya os lo dije una vez y os lo repito aquí, queda grabado y lo va a escuchar todo el que se descargue el podcast, que espero que sea mucha. Para mí lo importante es que podamos tener una tertulia como la tuviésemos si estuviésemos cara a cara, que estamos cara a cara cada vez que bajo por Madrid, que no es tantas veces como me gustaría, pero mira, entre viaje y viaje, si tenemos dos o tres balas sobre dos, para mí es un placer, me ayudáis mucho, que lo sepa la gente, con estas charlas. Bueno, pero nada, yo encantado de haber estado aquí. Ya sabes que para mí es una terapia, y aunque tenga que dormir 4 horas ahora, joder, después de tanto curro, venir aquí y desconectar... es que es una terapia. Yo, si no fuera por esto, vamos, no sé dónde estaría ya. Fíjate, Abraham, que es curioso porque la gente se sorprende y dice, ¿cómo podéis dedicaros al podcasting y hacer esto sin cobrar y tal? Y dice, joder, si yo hay veces que pienso que pagaría un poco por tener esta oportunidad. No sí, de mandar un mensaje a la gente, que eso es lo de menos, aunque también está bien hacer proselitismo de algo que te gusta, sino compartir un rato con los amigos, que al final es lo que somos. Sí, bueno, creo que lo que comentaba antes es el encuentro, y la excusa es hablar de las pelis, pero desde luego es pues estar los cinco, hablar de lo que nos gusta y sobre todo pues hablar de nuestras cosas antes y después de las grabaciones. Bueno, pues se suele decir que más allá de que uno sea buen comunicador o mal comunicador, tiene éxito si transmite pasión. Yo creo que eso intentamos y yo creo que lo conseguimos. Esa pasión que tenemos por el cine negro, si conseguimos que hay gente que no ha visto estas películas y las vea, eso, y hablar con vosotros, ya me doy por pagado. Bueno, pues ya no vamos a hacernos más autobombo ni más lo que he dicho antes para no repetirlo. Así que, señores, hasta mañana o hasta el día. Un abrazo. Venga, adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. This fire. Your love's a drug.